Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Sí es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaypash, yakta pushakpash, imakunata rurashkataka guyanami kan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 24ª cadena nacional de radios que semanalmente compartimos este diálogo del presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, con su pueblo. Nuestra solidaridad con las emisoras colegas de las provincias de Tungurahua y Azuay por el difícil momento que viven. La crisis que atraviesa el neoliberalismo y el afán de los grupos de poder en el Ecuador para reconstituirlo en un modelo a seguir, nos alerta y obliga a los comunicadores sociales a repensar en el papel que nos corresponde cumplir, a escudriñar qué intereses se juegan detrás de un falso concepto de libertad de prensa y expresión que solo han servido como caballo de Troya a quienes han manipulado y manipulan la opinión pública para obtener jugosos beneficios. Este diálogo semanal del presidente con su pueblo a través del periodismo es el testimonio más claro de un gobierno que hace de la comunicación un instrumento idóneo, no solo para informar, sino para primordialmente respetar el derecho a la opinión ajena. Nuestra bienvenida a nuestros compañeros invitados para ser parte de este diálogo con nuestro primer mandatario, al doctor Marcelo Arboleda, director del semanario Ecuador News de Estados Unidos, al licenciado Fausto Lara, periodista de diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, a la licenciada Sami Airigua Pilco, comunicadora quichua independiente, y a todos los hermanos ecuatorianos que representan los movimientos sociales que estarán participando el día de hoy junto a nosotros. Queremos, de igual manera, agradecer la presencia, señor presidente, del joven Luis, del joven Jonathan Floril, quien es un orgullo precisamente a los ecuatorianos, a sus 19 años, considerado como uno de los representantes más altos de la juventud migrante del Ecuador y que se ha convertido en uno de los más importantes pianistas del mundo a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, que nos acompaña, señor presidente, y que estará brindando un recital en homenaje a usted y a todos los ecuatorianos el día viernes 20 de julio a las 19:30. Nos acompaña también don Luis Verdugo, el único y primer fabricante de pianos ecuatorianos que son muy apetecidos en el mundo entero. Está precisamente, señor presidente, afinando el piano porque quieren brindarle un pequeño recital al final de esta intervención. Queremos agradecer también a todas las emisoras que nos acompañan semanalmente, a los compañeros de Radio Caravana, La Luna, Canela, América, Sucre, Grupo Radial Delgado en Nueva York, a Corape con 45 radios en el país, 23 enlazadas a nivel satelital, la cadena radial OPE a nivel del Ecuador, nuevas emisoras anexadas como independientes en la región norte del país y otras con cobertura nacional. Nos acompaña también ecuadorinmediato.com y en cada provincia las distintas emisoras que hacen de matriz el día de hoy. En Manabí, Radio Zenit, Radio FB, Sede Café en Jipijapa, Radio Mar y Mega Estación. En la provincia de Esmeraldas, Unión, Candela, Nuevo Sol, Modular HF, La Voz de su Amigo y Caribe. En el Oro, RU, Egos, Sonocolor, Lluvia, Superfuego, Ovación, Génesis, Infinito, Magia. En los Ríos, Ondas Quevedeñas AM, FM y Estéreo Sonido, Radio Rey Libre Viva, en Pichincha, Sonorama, Canela, La Luna, Monumental, Latina Libertad, Saracay, Activas RD y Radio Estéreo Colorado en Santo Domingo, en Carchi, Ondas Carchense y Radio Tulcán, en Azuay, La Voz del Tomebamba, Radio Visión y Chaguarurco, en Loja, Centinela del Sur, Ecuasur, El Buen Pastor, La Hechicera, Luz y Vida, Estéreo Macará, Radio Loja, en Pastaza Ideal Interoceánica, Nina Radio, en Bolívar Espacio, San Luis Raíces, en Chimborazo, Fantástica, La Voz del Volcán en Penipe, La Voz de Payatanga, en Tunguragua, Radio Colosal, en Cotopaxi, Élite Bonita, Ecos del Pueblo, en Orellana, Radio Alegría, en Galápagos, Radio Mar, en Cañar, Estelar, La Voz del Pueblo y JP Radio, en Imbabura, Radio Imperio y Radio Bocú. Señor Presidente, bienvenido. Gracias, compañeros, compañeras, compañeros, compañeras de panel, público presente y sobre todo ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan dentro y fuera de la nación. Ahí veo representantes de nuestros hermanos migrantes, también un gran artista migrante. Un inmenso abrazo a esos 3 millones de ecuatorianos expulsados de su propia tierra. Les ratifico uno de nuestros sueños, que todo el mundo pueda volver a la patria, a la tierra que los vio nacer y encuentren aquí esa educación, esa salud, ese trabajo, esa dignidad que fueron a buscar en otros lares. Ese será el mejor parámetro de progreso en nuestro país, que es el Producto Interno Bruto, lo que diga Wall Street, Fondo Monetario, etc. ¿Cuánta gente ya deje de salir de su propia patria? ¿Cuántos puedan volver a ella? Una especial bienvenida para Marcelo, un ecuatoriano. ¿Cuánto ya llevas en Nueva York, Marcelo? 24 años que tiene un periódico, Ecuador News, y es un modelo de migrante ecuatoriano en los Estados Unidos. No me gusta la palabra exitoso. ¿Quién sabe quién es exitoso y quién no, verdad? ¿Quién puede ver el corazón del hombre? Pero creo que está dando un gran ejemplo de lo que los ecuatorianos podemos hacer cuando se nos dan las oportunidades, cuando hay reglas claras, etc. Bienvenido, Fausto, de Diario El Telégrafo de Guayaquil. Ayishamush Katiaka, Causanguichu. Maimanta Gangi. Chimborazo Manta. Chaimanta Chimborazo Hatun Yakta Kan. Ima parte. Chimborazopi. Cachamanta, suma sumag, me haya chamusca, tiaca, es de Cacha, provincia del Chimborazo. Y Machuticangui, Sami, suma sumagmi. Bienvenida, Sami. Bueno, empezamos con nuestro pequeña rendición de cuentas, la tratamos de resumir, porque créanme que se hace bastante. Podemos empezar desde el sábado de tarde, que después de la cadena del sábado anterior hubo un evento muy, muy emocionante, que fue la declaratoria de emergencia del sistema de rehabilitación social en el Ecuador, que no existe, es un eufemismo, cruel eufemismo, llamar sistema de rehabilitación social aquello que en verdad es un sistema de perdición social, porque alguien que vaya a la cárcel, si aprendió a robar una billetera, sale experto en otros crímenes. Es una verdadera descomposición lo que se vive en las cárceles ecuatorianas. Nos hemos comprometido a que en 2 años Ecuador sea un país sin presos, sin sentencia. Para eso vamos a contratar centenas de abogados a través de convenios con ONGs, con facultades de jurisprudencia. Vamos a apoyar a la Corte Suprema para poner más juzgados penales y que se despachen los juicios penales represados. Vamos a apoyar a la Fiscalía. Se van a construir no más cárceles, mejores cárceles, diferenciando por el grado de peligrosidad de los presos. Se va a hacer un verdadero sistema y políticas de rehabilitación social. Y ojalá lleguemos algún día al nivel de países, los más avanzados en el siglo XXI, que no buscan castigar y ni siquiera se establecen penas definitivas, ¿sí saben? Por ejemplo, en países nórdicos, la pena es hasta que se rehabilite aquel que cometió algún delito. Si eso toma 6 meses y hay un verdadero esfuerzo de rehabilitación, pues saldrá en 6 meses. Si eso toma 6 años, 6 años. Si toma 20, 20 años. Los países que más reprimen, entiendan, ciertos supuestos dirigentes del país, no son los que tienen más seguridad. Estados Unidos, vayan a ver el nivel de inseguridad, y es el país tal vez con mayor población carcelaria del mundo. Si no me equivoco, tiene más población carcelaria que la China comunista. Tiene como 2 millones de norteamericanos presos. Y se supone que China comunista, primero, tiene 4 veces más población y es una dictadura comunista, ¿verdad? Estados Unidos es una democracia liberal, pero que trata de combatir el crimen reprimiendo, tiene las cárceles llenas de prisioneros y tiene de los mayores índices de inseguridad entre los países del primer mundo. Este decreto lo firmamos desde el propio ex penal García Moreno, fue un acto muy emotivo donde hablaron algunos representantes de los presos y nos demuestran la calidad humana de mucha de esa gente. Por supuesto también hay de los otros, cuidado que no somos ningunos ingenuos. Cantó el hijo de una prisionera, qué belleza, está la puerta abierta, Facundo Cabral, ayer estuvimos también en el, concierto, don Facundo, y un gran abrazo, don Facundo, si nos escuchas. Este fue un acto muy emotivo. Quiero decirles un gran abrazo a la población carcelaria, como les dije, ese momento en mi discurso. Jesús no fue capaz de tirar una primera piedra, yo tampoco, y el gobierno de Revolución Ciudadana tampoco lo hará. Las puertas están abiertas, los brazos abiertos para todos aquellos que quieran rehabilitarse, que después de pagar una condena quieran reintegrarse a la sociedad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Presos de mi patria, la patria los necesita, la patria ya es de todos, necesitamos todas las manos para recuperar lo que siempre fue nuestro, mantener lo que ya hemos recuperado y seguir avanzando en lo que nos falta por recorrer. Aquí ustedes ven la gran elección que es el 30 de septiembre. Entre las visiones de siempre, por ahí políticos cantonales que quieren hacer consultas populares para poner la cadena perpetua, pena de muerte, es decir, más represión, un profundo humanismo que creemos en la bondad intrínseca del ser humano y que creemos que todos merecen una segunda oportunidad, que más que castigos debe haber rehabilitación social. Esa es la gran elección del 30 de septiembre. El pasado frente al futuro. Ustedes eligen, compatriotas. Bien, el lunes estuvimos en Montecristi, el 25 de junio es el aniversario de nacimiento del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, don Eloy Alfaro, nuestra inspiración. Nosotros somos alfaristas y somos bolivarianos. Fuimos a Montecristi, ciudad natal de don Eloy, en esa época era capital de la querida provincia de Manabí, un gran abrazo para los manabitas. Y pusimos la primera piedra del complejo, que se llamará Ciudad Alfaro, que contendrá un centro de exposiciones, un mausoleo con las cenizas de Alfaro, o parte de las cenizas de Alfaro, porque hay gente que está reclamando por algunas cosas. No queremos crear controversia sobre algo tan sagrado para nosotros. Habrá stand de artesanía, será una atracción turística, cultural, para todo Manabí, todo el Ecuador. Montecristi está aquí, distante entre Manta y Puerto Viejo, es decir, Manta y Puerto Viejo tienen infraestructura hotelera, pero pueden hacer los eventos en este gran salón ultramoderno que se construirá en Montecristi. Pero el primer uso de ese salón será, si es que así lo decía la Asamblea, porque la Asamblea es pleno poder, yo solo puedo dar las facilidades y recomendar, será albergar la Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá lo tengamos listo para el 30 de octubre, estamos contra el reloj, pero bueno, en caso de que no se tenga listo, la Asamblea puede empezar a sesionar en Guayaquil, Riobamba, Quito, Cuenca, y después pasar a Montecristi, porque sería muy simbólico que esta reconstrucción de la patria, esta revolución ciudadana, se realice en la ciudad natal de tal vez el único verdadero revolucionario, tal vez el único ecuatoriano que ha hecho una verdadera revolución en este país, que es don Eloy Alfaro y su revolución liberal. Un gran abrazo para Montecristi, un gran abrazo para todo Manabí. Algunos dicen, ¿para qué construir obras faraónicas si es que no tienen ni agua potable en Montecristi? Tienen razón, pero recuerden, hay lo que se llama ilusiones movilizadoras, cosas que levantan el espíritu de la gente. ¿Para qué gastar decenas de millones de dólares en la selección nacional? Porque cuando hay un triunfo de la selección nacional nos llena de orgullo a todos, ¿verdad? Y sin esa autoestima no hay desarrollo. Entonces, esto levanta la autoestima, como la reconstrucción del ferrocarril, etcétera, nos hace querer más lo nuestro. Eso no pasa factura, no es cuantificable, pero es sumamente valioso. En todo caso, trataremos también de dotar de agua potable a Montecristi. Y cuidado, recuerden que este país en el 2003 gastó 14 millones de dólares en el concurso Miss Universo. ¿Qué dijo la prensa? ¿Qué dijeron los críticos a esta obra con respecto a ese despilfarro? Para un concurso de belleza, que hay que reflexionar seriamente sobre los concursos de belleza, calificar a chicas que se pasean en traje de baño, etcétera, que gana la más bonita y esa sí habla de los pobres, de la paz mundial, de la justicia, o sea, las feas no pueden hablar de eso, ¿verdad? Ese es el mensaje que nos pasan. Y no solo eso, es una empresa de un multimillonario norteamericano, Donald Trump, o sea, le pagamos 5 millones a este señor para que nos permita realizar el concurso Miss Universo. ¿Qué dijo la prensa en ese momento? ¿Qué dijeron los críticos? Yo sí dije, no era nadie, pero pregúntenle a mis estudiantes en San Francisco, no entendía cómo se podía desperdiciar plata así. No entendía cómo se podía regalar la plata del pueblo ecuatoriano a un multimillonario norteamericano para algo que es tremendamente cuestionable en el siglo XXI, concursos de belleza. ¿Qué dijo la prensa? Ahora sí recibimos algunas críticas, no muchas, pero algunas, por la ciudad Alfaro. La ciudad Alfaro se va a hacer, costará unos 4,5 millones cuando esté completa, la primera etapa costará unos 3 millones y creemos que será de gran impacto, no solo en la moral del pueblo ecuatoriano, sino para el desarrollo de Montecristi y de Manabí. Hoy la patria ya es de todos y todas las regiones del país tienen derechos, compañeros. Luego fuimos a colocar la primera piedra de la reconstrucción de la carretera Quiroga-Pichincha en Manabí, otra de las obras tremendamente postergadas, es una carretera transversal que permitirá el acceso de los cantones Bolívar, etcétera, hacia Guayas y Los Ríos. Ahora tienen que ir por Puerto Viejo. Bueno, les ahorramos 2 horas de un viaje de 4. O sea, en vez de 4 horas van a tener que viajar solo 2 horas, desde, sobre todo el cantón Bolívar. En todo caso, esto es parte de los 14 proyectos que incluye la emergencia vial, que va a transformar la vialidad de este país. Hay una revolución vial también en este país. Vamos a colocar una serie de primeras piedras en estos días. Nos demoramos un poco en sacar el dinero por todas las trabas, en sacar los contratos, porque pese a que hay emergencia, hay que pedir permiso a la Contraloría, Procuraduría, hacer invitaciones, etcétera. Pero gracias a Dios ya hemos superado todo eso. Sin embargo, hay que simplificar muchísimo y hay que cambiar actitudes. Eso está cambiando, las actitudes, porque hay un liderazgo claro del gobierno. Pero hay una serie de leyes, reglamentos para que aquí en este país no se haga nada. Pese a eso, no nos amilanamos ante los obstáculos. Ya está el dinero, ya están los contratos y se están iniciando las obras, 14 obras nuevas, además de la reconstrucción de siempre, la rehabilitación, etcétera. No de siempre, no se había hecho, pero que tenemos que hacer y las estamos haciendo. De noche estuvimos en la sesión solemne por un aniversario más de la provincialización de Manabí. Un gran abrazo a los manabitas, al señor prefecto, a la señora alcaldesa de Puerto Viejo, a todos los alcaldes por la hospitalidad característica de los manabas con la que nos recibieron, ¿verdad? Además la comida riquísima. En todo caso, ahí hablamos de Carrizal Chone. Les repito, Carrizal Chone se ejecutará. Si cuesta 103 millones, hasta el último centavo irá a Manabí, pero ningún centavo a la corrupción. Ahí hay sobreprecios, ya se conformó la comisión de manabitas para estudiar eso. Ya tengo yo hace rato a mis asesores técnicamente evaluando todo eso. Ya hemos hablado con Odebrecht, quien nos dijo, si es que nos muestran que hay sobreprecios, estamos dispuestos totalmente a reducir los costos. Y les insisto, si la obra ya no cuesta 130 millones y sale costando 70 millones, los 33 millones que ahorramos irán para Manabí, pero no para la corrupción. Entonces, un poco de paciencia, manabitas, dirán, en 5 meses, ¿por qué no se ha hecho? ¿Cómo quisiéramos hacer todo en 5 meses? Trabajamos 14 y 16 horas diarias, 7 días a la semana, pero no podemos hacer todo de golpe. Entonces, ya hay esa comisión, ya se ha hablado con Odebrecht, ya hay gran parte de los estudios técnicos, esperemos que se puede reducir sensiblemente el coste de ese proyecto, se pague lo que se tiene que pagar, se lo rediseña adecuadamente, porque también la gente por ganar, muchas veces la corrupción actúa de varias formas. Entonces, si necesito una tubería de tal calidad, pongo una tubería 3 veces más cara, entonces técnicamente la tubería vale eso, pero no es necesaria. ¿Y por qué ponen esa 3 veces más cara? Por desconocimiento o por la comisión que le va a dar el que vende, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que revisar, compañeros, y eso toma un poquito de tiempo, así que paciencia, querido Manabí. Martes, yo les demostré que el proyecto Carrizal Chone, de más de 220 millones de dólares, equivale a casi 20 años el presupuesto de un municipio como el de Puerto Viejo, que es de las 5 o 6 ciudades más grandes del país. 3 años el presupuesto de todos los gobiernos locales de Manabí. Entonces no estamos hablando de cualquier pelo de cochino, hay que cuidar hasta el último centavo. Por supuesto, ya intentaron hacer paro, etcétera, no tuvieron ningún efecto, no tuvieron ningún respaldo, gracias a Dios, pero también cuidado con esos dirigentes de alquiler, porque aquí hay mucha corrupción, se paga dirigentes, se paga políticos, se paga periodistas para que impulsen elefantes blancos que benefician a ciertos intereses, pero perjudican a todos los ecuatorianos. El martes nos pasamos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 12 horas en Puembo, aislados del mundo, y un gran abrazo a la Hostería San José, a su personal, muchísimas gracias por la extraordinaria atención que nos brindaron. Un abrazo a todo Puembo, ¿no?, que es un lugar precioso de la patria. Algunas veces voy a andar en bicicleta por ahí, me han visto. En todo caso, para sacar una serie de asuntos que estaban represados en Petroecuador y se tomaron muy, muy importantes decisiones. Por ejemplo, ya empezar con los estudios de la nueva refinería en Manabí, que en principio refinará 300.000 barriles de petróleo. Por ejemplo, la construcción del almacenaje de gas en tierra en la provincia de Monteverde, que es una inversión, en la provincia del Guayas, en el sector de Monteverde, que es una inversión de más de 200 millones de dólares. Pero aquí otra característica de esta revolución ciudadana. Nosotros somos profundamente nacionalistas. Si lo podemos hacer los ecuatorianos, hagámoslo. Y si lo puede hacer el sector público, que la plata quede en el propio sector público. Así que el almacenaje, en estos momentos sepan ustedes ecuatorianos, que como Ecuador no produce gas, importa el gas a través de una intermediaria. Y almacena en un buque que está anclado en el Golfo de Guayaquil, de ahí entre buques. Con buques más pequeños van a las diferentes distribuidoras. Nunca me acuerdo cómo se llaman esos buques, yo me voy a acordar, los más pequeños. De Alige, ¿no? ¿Cómo es? Alige, ¿verdad? Sí, nunca me acuerdo. En todo caso, por ese barco nos cobran decenas de millones, si mal no recuerdo, 40 millones de dólares anuales. Una barbaridad. ¿Por qué darle a esta empresa que incluso es extranjera, Trafigura? El contrato acaba, me parece, en octubre. Entonces se lo vamos a dar a Flopec, de la Marina Ecuatoriana. Pero no solo eso. No necesitaríamos barcos si hubiera almacenaje de gas en tierra. Si se hubiera hecho esto debido tiempo, en 2 años hubiéramos recuperado la inversión. ¿Por qué no se lo ha hecho? Porque ha habido corrupción. Vaya, vean de quiénes son las empresas que participan en este negocio. Entonces, ahora lo vamos a construir, lo va a construir Flopec con Petroecuador. No vamos a contratar a ninguna empresa, sino que Flopec y Petroecuador van a construir almacenaje de gas en tierra en Monteverde, provincia del Guayas. Y mientras tanto, el almacenaje flotante estará a cargo de Flopec, con lo cual ahorraremos decenas de millones de dólares, pero sobre todo será plata para el propio Estado ecuatoriano, para comprar más barcos, etcétera, no plata que se vaya afuera. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Vayan a preguntarse. Tuvimos otras muchas decisiones importantes, ¿no? Que no quiero cansarlos, pero en 12 horas de trabajo realmente avanzamos muchísimo. Por ejemplo, se decidió ya la rehabilitación de Esmeraldas con la oferta más concreta que teníamos, que era de Shell, y un largo etcétera, ¿verdad? Miércoles estuvimos recorriendo las zonas afectadas por los desbordamientos de los ríos en la querida provincia de La Suay. Estuvimos en Cuenca, Paute, Babarón, Nulti. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de esas zonas que con tanto cariño nos recibieron. Y con sano orgullo les puedo decir que se actuó muy eficientemente. O sea, hay compañeros que son un poco impacientes, se desbordó el río, al día siguiente quieren que encaucemos el río de nuevo. No, pues hay que esperar que cesen las lluvias, que bajen las aguas, etc. Pero, por ejemplo, estaba hecho todo el censo de las viviendas afectadas y ya los trámites para construir nuevas viviendas. Todo el censo de salud ya estaba hecho también. Y ya se estaban haciendo trabajos en algunos sectores. Entonces, esto no fue solo labor del gobierno, cuidado. También la Municipalidad de Cuenca actuó muy bien, la Prefectura, incluso organizaciones ciudadanas como el Consejo de Seguridad Ciudadana, dirigido por un señor Camacho. Felicitaciones, cuencanos, son ejemplos de organización a nivel nacional. Los bomberos, la defensa civil, porque pudo haber sido una tragedia, fue un problema grave, desbordamiento fuerte de los ríos y no hubo pérdidas de vidas humanas. Hubo una señora que murió, pero no por causa del desbordamiento, sino un poco antes, por un resbalón parece. No hubo pérdidas de vidas humanas, que es lo más grave, eso es lo que nunca se puede recuperar. Solo pérdidas materiales en las cuales ya estamos trabajando. Entonces, un gran abrazo a Suay, estamos con ustedes y felicitaciones, porque el daño pudo ser mucho mayor si es que no había la organización que mostró la ciudadanía de Cuenca, el pueblo azuayo y las instituciones del sector público como alcaldía, prefectura y gobierno. Es necesario dar buenas noticias, ¿no? Hay cosas que funcionan, otras cosas que nos faltan mucho por hacer, pero no debemos desmotivarnos, se está avanzando y se está avanzando rápido. El día jueves estuvimos en la cumbre de Mercosur de Paraguay. Algunos dicen, ¿para qué sirven esos viajes internacionales? Es cierto que hay mucha ineficiencia, es cierto que yo soy el primero en criticar, pero es cierto que América Latina está cambiando y que los líderes de ahora no son los líderes de antes y que se avanza. La cumbre que tuvimos en Margarita cuando se creó el UNASUR se avanzó mucho. En Tarija se salvó a la comunidad andina de naciones. Si fracasaba esa cumbre, fracasaba, desaparecía la comunidad andina de naciones. Y aquí en el Mercosur, Ecuador es estado asociado al Mercosur, se hablaron de cosas sumamente interesantes y de forma muy clara. Por supuesto, la declaración final todavía sigue que reconocemos ni sé cuál cosa, aplaudimos lo otro, con satisfacción, el lenguaje de la burocracia diplomática, ¿verdad? Eso va a cambiar, porque debemos ser más directos. Pero en la conversación que tuvimos con los jefes de Estado, con Michelle Bachelet, con Néstor Kirchner, que tuve una reunión bilateral, con Tabaré Vázquez, que es una persona extraordinaria, simpatiquísima, con Nicanor Duarte, con Evo Morales, con Lula da Silva, con Jorge Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, porque no fue Hugo Chávez, estaba por Rusia. O sea, se avanzó muchísimo. Fue una reunión muy franca, se plantearon cosas muy interesantes, dónde podemos avanzar más rápido. Ecuador planteó el Banco del Sur como banca de desarrollo y el Fondo Monetario del Sur como un fondo que maneje las reservas en vez de mandarlas a Miami para que financie a los países de la región y eso sirva en el mediano y largo plazo como respaldo para tener una moneda común regional, como es la Unión Europea. Entonces se avanzó significativamente, hubo críticas al nombre Fondo Monetario del Sur porque nos trae muy malos recuerdos, ¿verdad? La larga y triste noche neoliberal, pongámosle otro nombre, pero el concepto está ahí. En vez de enviar las reservas, sepan ustedes que Ecuador manda cerca de 2.000 millones de dólares de reservas a través del inefable Banco Central Autónomo a Florida. Estamos financiando a los Estados Unidos. ¿Tiene eso algún sentido? Y en dolarización no se necesita reserva. No es que hay que tenerlas con cuidado porque hay que respaldar moneda nacional, no. Hay que invertir esas reservas. Y las tienen invertidas en el exterior. Entonces, la idea es traer las reservas a la región entre todos los países. Juntas esas reservas dan mucho más seguridad que reservas aisladas y que sirvan para respaldar a los países que entren en crisis y mientras tanto rindan y los rendimientos sean para la propia región. Entonces, en eso estamos avanzando. Regresamos el día viernes en la cumbre de Mercosur. De ahí, inmediatamente nos fuimos al concierto de Facundo Cabral, extraordinario como siempre. Y el concierto de la Fundación del Niño Juan Diego Alarcón, me parece que es Valencia, ¿verdad? El chico cantante que ahora vive en Chile. De solidaridad estaba Alberto Plaza, nos quedamos hasta 2 de la mañana, así que ando con chuchaqui seco por no haber dormido suficiente, pero no se preocupen, yo no bebo. En todo caso, ahí respaldando esa obra tan maravillosa, la construcción de la Casa de la Alegría, y bueno, también pasando un momento muy agradable, ¿no? Ustedes saben que el único abuso de poder que cometo de vez en cuando es ponerme a cantar, ¿no? No se atreven a decir cállese, presidente. Entonces ahí fue una peña muy bonita. Bueno, y aquí estamos el día de hoy. El día lunes 2 de julio tenemos la presentación del informe de la Comisión Científica Ecuatoriana de las consecuencias de las fumigaciones colombianas. Es un informe extraordinario. Ya ha estado hace casi un mes, no hemos tenido oportunidad de presentarlo al público y al mundo. Lo vamos a hacer. En Guayaquil tendremos el lanzamiento de Tarifa y Dignidad. Los pobres pagarán menos, la mitad de lo que pagan actualmente. Se les ha triplicado la tarifa desde el año 2000, ya basta. Mientras que los grandes consumidores pagan 4 centavos, los pobres pagan en promedio 8 centavos. ¿Quién puede explicar eso? Te estamos reduciendo la tarifa al nivel que pagan los grandes consumidores. Y esta es parte de una filosofía de gobierno, una política económica muy clara. En dolarización es muy peligroso subir los salarios porque perdemos competitividad, pero sí podemos hacer que esos salarios compren más. ¿Y cómo se logra aquello? Disminuyendo precios y costos, entre ellos los costos de los servicios públicos. Entonces, estamos tratando de disminuir esos costos. Empezamos con las tarifas eléctricas, pero vamos a continuar con las telefónicas, etc. Entonces, el lunes estaremos lanzando en Guayaquil, a todo el Ecuador, la tarifa de la dignidad, donde aquellos que consumen menos de 100 kilovatios en la sierra y menos de 130 kilovatios en la costa, verán disminuir sus planillas a la mitad. Es decir, si consumían 100 kilovatios, eso por 8 centavos, 8 dólares, van a pagar 4 dólares. Eso sí, todos van a pagar, porque ahora hay un gran problema de recaudación. Hacemos un gran sacrificio, reducimos a la mitad la planilla, pero parte de lo que pierde el Estado, porque tendrá que aumentar el subsidio a las distribuidoras por la reducción de tarifas para los pobres, tendrá que ser compensado con una mejor y mayor recaudación. Entonces, tendremos la tarifa de dignidad el día lunes. Quiero decirles que también acabamos de tener la reunión con Conelec y hemos resuelto congelar las tarifas eléctricas, no incrementarlas para no golpear más el bolsillo de los ecuatorianos. Eso que nos exija al gobierno nacional a construir lo más rápidamente posible esa generación hidroeléctrica, que si se hubiera hecho hace 10, 15 años, no habría ningún problema, porque el costo de energía estaría en 3, 4 centavos, habría superávit en todas las distribuidoras con tarifas baratas, pero el descuido, el quemimportismo, los deseos de privatización, la corrupción, porque si se construyen hidroeléctricas, las termoeléctricas quiebran, y vaya, vean de quién son esas termoeléctricas, de caciques de los partidos políticos que nos han dominado. Entonces no había interés en sacar adelante generación hidroeléctrica. Entonces, por todo eso, nos encontramos ante la situación actual. El costo por kilovatio es 10.47 en el país, de los más altos de la región, y tenemos que subsidiar ese costo por kilovatio. Entonces, el gran desafío es construir rápido generación hidroeléctrica para bajar los costos y no tener que subsidiar nada. Lo que sí vamos a hacer, probablemente en enero del próximo año, es subir el porcentaje que tienen que pagar las clases altas, que se llama subsidio cruzado, para que financien a los más pobres. Así es como se redistribuye el ingreso. Sepan ustedes, sobre todo jóvenes, que tenemos el tristemente célebre título de ser la región más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo. África es más pobre que América Latina en promedio. Pero ustedes aquí pueden encontrar gente más pobre que en África y más rica que en Suiza, ¿verdad? Y la región andina es la región más desigual de América Latina, que ya es la región más desigual del mundo, entre ellos países como Ecuador. Y las políticas neoliberales, en lugar de mejorar esa distribución, la empeoraron. Hicieron que más acumulen los ricos y menos tengan los pobres. Yo les puedo dar cifras, pero no quiero aburrirlo. En todo caso, esto tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Ya ahí hay una consulta diciendo no más impuestos, y a los pobres los quieren inducir a que voten por no más impuestos, y no se les dice que los principales perjudicados serán ellos. Por supuesto que más impuestos para los ricos, pues para los que puedan pagar. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué les parece si ponemos más impuestos para los licores o para los carros de lujo y con eso subsidiamos la leche? ¿No les parece buena idea? Entonces no caigamos en esos simplismos, esos engaños y los irresponsables de siempre que quieren seguir siendo dueños del país. No más impuestos, no. Buenos impuestos, mejores impuestos. Porque el sistema tributario ecuatoriano es tremendamente imperfecto. Por ejemplo, el IVA es un impuesto no deseable. Porque el IVA lo pagan los ricos y los pobres. Si usted es rico y compra una silla, paga 12% de IVA, ¿verdad? Si es pobre y compra la silla, paga 12% de IVA. Eso no es deseable. Lo que es deseable es que los ricos paguen y paguen más mientras más ricos son, y los pobres paguen menos o no paguen. Entonces no se dejen engañar, pobres de mi patria, pobres de la provincia del Guaya, por los demagogos de siempre. ¿Ya? Mejor si ponemos impuestos a los que más tienen para financiar a los que menos tienen. Acabamos de aprobar una consulta popular. Yo la apoyé. En que se tiene que incrementar 0.5% anual del Producto Interno Bruto para educación y para salud. Eso significa que en los próximos años el país tendrá que dar para educación y salud 2.000 millones de dólares adicionales hasta llegar al 6% del PIB en educación y 3% del PIB en salud. ¿De dónde se va a sacar esa plata? Y si no ponemos más impuestos. Ah, es que hay que cobrar mejor los impuestos. Por supuesto, pero también se necesitan más impuestos y mejores impuestos. Reducir el IVA, por ejemplo, para que los pobres no paguen impuestos, como el IVA, y aumentar impuestos a la renta, sobre todo para los sectores más altos. Impuesto a la herencia. Esa es la diferencia entre una aristocracia y una democracia. Democracia es que todos tenemos igualdad de oportunidades, ¿verdad? Aristocracia es que mi papi fue rico, yo nací rico y moriré rico. Entonces se trata de decir, bueno, puede ser que hasta 160 mil dólares que recibas de herencia no tiene impuestos, pero hay un impuesto del 40, 50, 60%. Ustedes sí saben una de las cosas que más me impresionó cuando viví en Estados Unidos, y los republicanos quisieron disminuir el impuesto a la herencia, que allá es hasta el 70%. ¿Saben quiénes fueron los primeros en protestar? Bill Gates y su padre, el hombre más rico del mundo y el padre del hombre más rico del mundo. Y dijeron lo que les estoy repitiendo. Esa es la diferencia entre una aristocracia y una democracia. Entonces, pobres de mi patria, no coman cuentos, los ricos no quieren seguir dominando. No más impuestos. Pongamos los impuestos que sean necesarios para mejorar la redistribución de uno de los países más inequitativos del mundo. Esa redistribución se hace de varias formas, haciendo que los ricos paguen más por los servicios públicos y subsidien a los más pobres, pero haciendo también que los ricos paguen más impuestos y se subsidien bienes fundamentales como educación, salud, leche, etc. ¿Les parece buena idea o no? Pero ahí está impulsando una consulta popular haciendo creer a los pobres, no más impuestos, se perjudican ustedes los pobres. Queremos mejorar la distribución en este país. Empecemos a hacerles pagar a los ricos más impuestos y más por los servicios públicos, y que financien y subsidien a los que más necesitan, compatriotas. No coman cuento en eso. Entonces, estaremos lanzando la tarifa de la dignidad, y vean que sabemos bien lo que hacemos, ¿no? Esto es toda una filosofía, es la revolución ciudadana, es el socialismo del siglo XXI, que no es que queremos eliminar la propiedad privada, quitarle a la gente su casa, su carro, como algunos sinvergüenzas repiten, sino que lo que busca es que en este país haya una mayor equidad, mayor justicia, igualdad de oportunidades, y que haya no 2.000 familias que sean propietarias de todo, sino que haya 13 millones de propietarios que tengan acceso a su microempresa, a su artesanía, a ser propietarios de las empresas públicas, etc. Ese es el socialismo del siglo XXI. Bueno, eso es el resumen de lo que hemos hecho esta semana. Rapidito, algunos problemas que continúan. Recuerden que estamos en campaña electoral. Uno de los problemas es que después de la paliza del 7-1, el 15 de abril, cuando el sí le dio al no un 7-1, hubo mucho tiempo hasta la elección de asambleístas, 30 de septiembre, casi 6 meses. Entonces la derecha, los grupos de poder, los grupos de siempre van a tratar de destrozarnos, quitarnos credibilidad, desprestigiarnos, como ustedes ven todos los días. Pero ¿saben cuánto ha bajado la credibilidad del presidente y la popularidad del gobierno? Cero. Nosotros tenemos encuestas. Entonces son esfuerzos infructuosos. ¿Qué es lo que se ha logrado? Que los pativideos y esas cosas, resucitar a los muertos, ¿no? Una oposición que estaba enterrada, gente que ya no decía esta boca es mía, está de nuevo bravucona, insultando al presidente, calumniando, eso es lo que se logra, ¿no? Que los perros ladren más fuerte, pero no han podido detenernos, ¿no? En todo caso, sí quiero advertirles, porque es necesario que sepan ustedes contra qué nos enfrentamos, contra quiénes nos enfrentamos, que no es deseo de confrontar por confrontar, pero no nos engañemos. Si queremos cambiar, va a haber resistencia de los grupos que pierden sus privilegios. Si yo quisiera calentar un puesto y mantenerme tranquilito, sin estrés, etcétera, 4 años, por supuesto que no voy a mandar una ley de justicia financiera para controlar a la banca. Por supuesto que no le voy a decir a los medios de comunicación que son mediocres, pues en su gran mayoría. Pero es necesario decirlo si queremos cambiar, para que sepan dónde están los problemas. Y aquí vemos toda una campaña de medios de comunicación y sobre todo de ciertos medios para distorsionar la imagen. Por ejemplo, ustedes busquen en Diario del Comercio cuando en primera página está una noticia buena o la foto del presidente, porque hay una decisión del director de noticias y de los dueños de ese comercio, de ese diario, la peluconería de Quito, ¿verdad? De no dar espacio al presidente. No saben cuánto se lo agradecemos, ¿eh? No podemos dormir de la preocupación. Pero es deshonestidad, ¿verdad? Porque ellos tienen que informar. Entonces, deliberadamente están sesgando la información, pero ya ellos con su conciencia no tienen sin el menor cuidado. Pero miren las maldades, entre comillas. Parecen cosas irrelevantes para que vean contra quiénes luchamos, cómo, perdonen la palabra, prostituyen la verdad, cómo sacan de contexto las cosas. Ustedes han visto que me han criticado la última semana y los últimos 10 días en programas cómicos, noticieros, sacando una frase, yo rara vez me equivoco. ¿Lo vieron o no lo vieron? Le ruego al equipo de prensa poner esa declaración mía en el Ministerio de Economía para que la tengan en contexto, ¿verdad? Yo dije esa frase en el sentido de que Diosito me había dado un don, que es conocer a las personas cuando las veo. Que rara vez me equivoco en eso. La mayor parte de las veces acierto. Y de que los vi a Quinto Pazmiño supe que era una mala persona. Eso lo dije el Ministerio de Economía. Me lo sacaron de contexto y yo rara vez me equivoco. Ustedes me hacen pasar como soberbio, como prepotente. Les voy a pedir, por favor, al equipo de prensa que suba esa declaración mía a la página de la presidencia, porque esa va a ser nuestra manera de contrarrestar la desinformación, dando verdadera información. Y vean mi intervención completa, pero ahí ven la mala fe. ¿Qué más? Hace en Azuay tuve un nuevo incidente con la prensa. O sea, yo no sé, pues la prensa quiere transmitirnos la idea de que democracia es que se puede insultar al presidente. Entonces, un ciudadano insulta al presidente, no tengo que aplicar la ley, sino que tengo que decirle muchas gracias. Si voy con mi esposa y mi hija, que hijo de tal, haga mala seña, muchísimas gracias. Estamos locos, por Dios. Entonces, más tarde los hijos van a insultar a los padres y es libertad de expresión, es democracia. Estamos locos, ¿cómo pueden ser tan irresponsables? ¿Cómo pueden transmitir tanto antivalor tan solo por vender más periódicos, aumentar el rating? Estamos chiflados. Pero en todo caso, lamentablemente, esa mentalidad se ha traspasado a ciertos periodistas. Hay una gordita horrorosa del diario El Universo el día miércoles también. ¿Y qué quiere que le pregunte en Azuay, en Cuenca? Porque usted solo responde lo que quieren que le pregunte, o sea, con total maleducación hacia el presidente de la República. Entonces, están buscando incidentes los miembros de la prensa, ciertos miembros y ciertos diarios y medios de comunicación que están contra el gobierno. Para evitar eso, ya no vamos a dar esa clase de ruedas de prensa, sino que vamos a hacer como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en la gran mayoría de países, donde ahí se supone que sí se respeta la libertad de expresión, que el presidente de un atril responde preguntas por escrito. Pero yo no me voy a exponer más a ningún periodista, reportero, majadero y malcriado que no ha entendido su papel y no ha entendido lo que es la presidencia de la República. Ya empezaron con la guerra psicológica de encuestas, ¿no? Que el presidente ha bajado 63% y publican la encuesta de Sedatos. Ustedes sí saben quién es Sedatos, ¿no? ¿De quién es propiedad? Ah, es de Polibio Córdoba, quien fue presidente del director del Banco Central y asesor de nada más y nada menos que Lucio Gutiérrez. O sea, de sociedad patriótica eso. Y así ven, ahí ven nuevamente la falta de ética. Una empresa tan poco seria como Sedatos, que se ha equivocado tanto, en cualquier país del mundo no le vuelven a pedir ni la opinión para el periódico La Parroquia de la Iglesia, ¿verdad? Pero aquí siguen publicando y en primera página. Sedatos dice que popularidad del presidente ha bajado 63% para ganarnos la moral, eso es lo que están tratando de hacer. La gente que está a favor no es que se pone en contra por esas cosas, pero sí la inmovilizan, no dicen vamos a perder, ya no podemos luchar. No, se dejen quitar la moral. Quiero recordarles lo que decía Sedatos para la consulta popular de abril 15, para que vean. Y esas porquerías siguen publicando estos señores. En entrevista, en Radio Quito, me parece que fue, ¿ya? El director ejecutivo de la encuestadora Sedatos, Polibio Córdoba, que me verifiquen si era Radio Quito porque no dicen dónde, manifestó, ya, de acuerdo a las últimas encuestas, esto era una semana antes del 15 de abril, el sí tiende a bajar, el no tiende a subir y la indecisión se mantiene alrededor del 21%. Hay una caída del sí evidente, nuestras encuestas nos decían que el sí estaba subiendo. Lo que sí es que hay un acercamiento del sí frente al no. Entonces le decía una semana antes del abril 15. Chicos, ¿cuánto quedó la elección en abril 15? 82%, ¿a cuánto? A 13%, 7-1. ¿Cómo se puede equivocar tanto? O es un completo inepto, o estaba haciendo un rol político. Y a esta empresa, que es tremendamente incompetente, o juega un rol político, los medios le siguen dando cobertura. Ese es el nivel de nuestra prensa, pero es para que estén atentos. En verdad, gracias a Dios, queridos jóvenes, queridos compatriotas, la popularidad del gobierno y el apoyo todavía sigue un 85%, 89%, lo dicen incluso revistas de oposición como Vanguardia, lo dice nuestra propia encuesta, con lo cual no es que nos tenemos que confiar, tenemos que seguir luchando, pero que no nos ganen la moral, sobre todo encuestadoras chimbas como Sedato, ¿verdad? Después de esto, en un país serio, en un medio de comunicación serio, este señor no lo vuelve a entrevistar ni para hablar de fútbol, y le siguen aceptando sus estadísticas y sus encuestas. Por si acaso sacó una encuesta similar también, que el sí tenía 63%, y que iba bajando, y que el no iba a empatar. Y una semana después el sí ganó con 82%. ¿Cómo se puede equivocar con 19 puntos, 19%? Con algo así, un país desarrollado, esta empresa quiebra. Aquí no pasa nada y le siguen dando primera plana los medios de comunicación. Para que sepan a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Y recuerden que este señor es Polibio Córdoba, mano derecha de Lucio Gutiérrez. ¡Qué asco! Bueno, también que otra táctica de la prensa y los grupos de poder es ponernos a todos por igual, ¿no? Este es un gobierno igual de corrupto, igual de inepto, igual de traidor que el resto. Con las mismas tácticas, populista, demagogo. Fíjense que en la lista de asambleístas pusieron a modelos de televisión. ¿Sí han escuchado eso, verdad? ¿Saben por qué dicen eso? Porque Roxana Queirolo, querida amiga, está en octavo lugar en la lista nacional, en octavo lugar. Y ella es modelo. Pero lo que no dice esta gente, y chicos, aprendan una cosa, no decir toda la verdad es mentir. Cuando ustedes ven las películas, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es para que suene bonito, es para excluir cualquier posibilidad de mentira. Le doy mi ejemplo clásico sobre la Auquita, con todo respeto para nuestros compañeros del Aucas, ¿verdad? Si yo digo, Aucas ha clasificado a Copa Libertadores, es una mentira abierta, porque nunca ha clasificado, ¿verdad? Pero si yo digo, Aucas está invicto en Copa Libertadores, porque nunca ha perdido un partido en Copa Libertadores, bueno, eso es cierto, nunca ha perdido un partido en Copa Libertadores. Pero no estoy diciendo toda la verdad, pues. ¿Por qué no ha perdido nunca un partido en Copa Libertadores? Porque nunca ha clasificado, pues, a Copa Libertadores. Y fíjense cómo los induzco a un error. Esto es una doble mentira. Y si digo, Aucas no ha clasificado a Copa Libertadores porque los árbitros siempre lo han perjudicado, estoy diciendo la verdad, no ha clasificado a Copa Libertadores, pero no toda la verdad, porque no siempre ha sido culpa de los árbitros. Algunas veces ha sido culpa de los jugadores, de dirigencia, etc. Por eso se dice, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque no decir la verdad es mentir, pero decir una verdad a medias es mentir también. Y es doble mentira. Y no decir toda la verdad, nada más que la verdad, decir parte verdad y parte mentira, es mentir. No nos engañemos. Y eso es lo que hace la prensa cada rato y ni entienden lo que estoy diciendo seguramente. Te han dicho, hay una modelo, Alianza País, el gobierno igualito que el resto. Sí, hay una modelo que además de modelo, una mujer multifacética, tiene un título en Business Administration en Brookdale Community College en Guayaquil, tiene un Bachelor of Science en Lesley University, Cambridge, Estados Unidos, tiene una maestría en Ingeniería Comercial en la Universidad de Lesley University, Cambridge, Estados Unidos, tiene un título orientadora familiar en Universidad La Sabana, Colombia, y Universidad de Navarra en Pamplona, España, y tiene licenciatura en Nutrición Deportiva en Buenos Aires, Argentina. Además, es deportista, además es productora de medios audiovisuales, es ecologista, ha publicado libros, etc. Y no dicen eso, dicen que es modelo. Qué mala fe, ¿verdad? Para que vean contra quiénes nos estamos enfrentando. Que no nos den ganar la moral, sobre todo ustedes jóvenes, de ustedes depende este proyecto, que un gobierno serio, coherente, diferente, ciudadano, a mí no me interesa mantenerme en el cargo. Si están cansados de mí, que la Asamblea elija otro presidente, pero que siga con el proyecto de recuperar la patria, compañero. Aquí se ve cómo miente la prensa, diciendo verdades a medias y queriéndonos a todos poner en el mismo saco. Pero bueno, felizmente eso no es problema solo nuestro, el de la prensa. Ya les voy a citar algo. Pero lo último de la prensa, genial, un nuevo video. ¿En qué horror? En una conversación privada, fíjense la falta de ética grabada subrepticiamente al ministro de Deporte. El ministro de Deporte dice que él es el dueño del circo. ¡Qué horror! Entonces hay que votarlo por decir en una conversación privada que es el dueño del circo o algo así. Señores, primero, ese era un momento muy difícil para el gobierno, mucha gente que nos había ayudado en la campaña creía que por el solo hecho de ayudarnos ya tenían que tener nombramientos, puestos, etc. Y hubo que poner un liderazgo muy duro en las provincias. Es decir, caramba, aquí va a ir por méritos, aquí se va a hacer lo que pidió la ciudadanía. Si alguien ayudó esperando un cargo, se equivocó, váyase a los partidos políticos. Aquí todos ayudamos por una causa. Si traicionamos a esa causa, a ese proyecto país, a esa revolución ciudadana, ahí sí, denúncienos. Pero no porque tuvieron un cargo. Entonces hubo que poner mucha mano dura. Y Raúl, quien goza de mi total confianza y sí es uno de mis grandes amigos, tuvo que decirle, señores, aquí mando yo. Pero yo no utilizo esas frases, no, que soy el dueño del circo, me parecen muy hirientes, pero está en una conversación privada, qué falta de ética. Ahora, chicos, analicen, con todo lo que ha sacado la prensa, ¿hasta ahora cuándo han visto un caso de corrupción de parte del gobierno? Que se haya tramitado una partida, que se haya pedido una comisión. Lo que dicen, uy, se habló con los especuladores financieros de la deuda en el primer que le llamaron pativideo. Sí, porque precisamente para tener pruebas, si es que había una propuesta dolosa, hubo propuestas indecentes, manipular el mercado, pero no dolosa, no se le ofreció corrupción al ministro. Por eso no publicamos, no lo mandamos a las autoridades del caso ese video, y luego un medio de comunicación vinculado a la banca, en forma totalmente antiética, lo publica. Y el delito es publicarlo y difundirlo, no grabarlo. Ustedes pueden grabarse a ustedes mismos para tener respaldo, pero nadie puede difundir eso. Luego sacaron el segundo, que no era Pati Video, sino Egas Video, que lo saca Teleamazonas, ese video no autorizó el ministro Patiño, justo antes de la semana donde se discutía la ley de justicia financiera. ¿Qué sacan en ese video? Se demuestra cómo el gobierno honestamente buscaba que el Congreso, para evitar tanta confrontación, apruebe la Asamblea Constituyente. ¿Dónde está lo malo? Vaya a ver ese periodista, amargado, mala fe, que critica todo, cómo en ese tiempo decía, ¿por qué no se dialoga? Ahora, ¿por qué se dialogó? Pónganse de acuerdo, pues, por favor. Entonces, no hay nada de malo. Vean este video. ¿Dónde está la coima? ¿Dónde está lo ilícito? Nada. Eso le escandalizar. Pues sigan presentando los videos que les dé la gana. Lo único que hacen es cada vez derrumbar la poca credibilidad que tiene la prensa ecuatoriana. De todos modos, vamos a tomar medidas porque esto ya realmente es un abuso, ¿no? O sea, más tarde, pues, qué sé yo, o sea, se puede sacar de contexto todo. Recuerden que el primer video, chicos, era de 1:40, sacó 35 segundos Teleamazonas. Fíjense qué falta de ética. Sin decir que el video completo era 1:40. Entonces, ¿qué pasa? Más tarde yo hablo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y le digo, doctor Acosta, ahí le mando los 5 millones para que se organicen las elecciones. Oye, usted necesita descansar, entonces sería bueno que piense para irse de vacaciones. Y me cortan y dicen, ahí le mando 5 millones para irse de vacaciones. ¿Me explico? O sea, ¿hasta cuándo esa manipulación? Entonces sí vamos a tomar medidas legales para parar ya esta pobreza de alma, esa incompetencia, esa falta de profesionalismo, esa descomposición que demuestra la prensa ecuatoriana en algunos sectores tan mediocre, tan corrupta, tan decadente. Pero bueno, les decía que el problema no es solo en el país. Y ya después esto, no sé de qué sea extremadamente necesario, me referiré a la prensa, yo creo que todos lo tenemos claro, para no aburrirlos a ustedes y para no aburrirme yo. Pero bueno, mal de muchos consuelo de tontos, pero le voy a decir lo que dice un gran líder internacional, no les voy a decir el nombre, para ver a quiénes se imaginan. Mencionó que la competencia brutal entre los medios de comunicación en la actualidad ha provocado una pérdida de valores como el de la búsqueda de la verdad y ha modificado la relación entre medios y el sector político que por tal circunstancia ve reducida su capacidad para la toma de decisiones correctas. Según este importante líder, esta situación provoca 6 consecuencias. Lo declaró en una conferencia, en un discurso que pronunció en el Instituto Reuters para Estudios del Periodismo el 12 de junio, donde llamó a los medios de comunicación bestias salvajes. Eso llama, las bestias salvajes. Así que así lo vamos a llamar de ahora en adelante, las bestias salvajes. Y vamos a ver que esto no lo dice Hugo Chávez, Fidel Castro, nadie por el estilo, ¿verdad? Según Blair, esta situación, ya dije el nombre, Tony Blair, hasta hace unos días ministro, primer ministro de Inglaterra, ¿no? País donde, bueno, solo un desquiciado se puede acusar que no hay libertad de expresión. Esta situación provoca 6 consecuencias. A, el escándalo y la controversia derrota al periodismo ordinario. O sea, lo que le interesa al periodismo es vender periódicos, entonces hacer escándalo, pero eso distorsiona la verdad, prostituye la verdad. ¿Qué noticia es el video del ministro de deportes conversando en su oficina? ¿Qué noticia? ¿Cómo se contribuyó al bien público, al bien común? Alguien dígame, jóvenes, ¿ustedes vieron el video? O sea, ¿cómo se contribuyó? Ah, que el ministro es arrogante en sus conversaciones íntimas. O sea, a mí no me importa si es simpático o antipático, me importa que como ministro de Deportes cumpla su labor, ¿sí o no? ¿Ok? No me importa si es divorciado, casado, cuántos hijos. Como ministro de Deportes cumpla su labor, honestamente, patrióticamente. Entonces, lo que buscan es hacer, vender periódicos, subir al rating. Qué vergüenza que no haya entendido nuestra prensa el momento histórico, que no estén a la altura de la historia. Entonces, les repito, esta situación provoca consecuencias, esta competencia brutal entre la prensa. El escándalo y la controversia derrota al periodismo ordinario. B, los errores se convierten en engaños. O sea, cualquier cosa que se cometa, si cometimos un error por ahí, lo hacen noticia, ¿no? Que todo fue mala fe, mala voluntad, tratar de engañar. Suponiendo que el ministro Patiño haya cometido un error al grabar. Bueno, ustedes conocen al ministro Patiño, revisen las cuentas de ese hombre, revisen su historia. Estuvo hasta 2 años trabajando de voluntario en el gobierno sandinista en Nicaragua. Uno de los mejores hombres que conozco y de los más honestos. Pongo mis 2 manos al fuego por él. Pero todo era la sensación de que se había buscado manipular, presionar, etc. De un error, crean un engaño, siembran la duda. C, el miedo a perderse algo hace que los medios de hoy, más que nunca, cacen en manada. Son como bestias salvajes. No se los digo yo, se los dice Tony Blair, compañero. Son como, pero sí me gusta repetirse, son como bestias salvajes, haciendo añicos a la gente y a su reputación. Lo que acaba de pasar con el ministro, el video del ministro Carrión, ¿verdad? D, en lugar de la información de la noticia, se impone la interpretación de esa noticia según sus propios parámetros y yo añadiría intereses. Entonces no hacen la diferencia fundamental en el periodismo, informar. Informar Paraguay goleó a Colombia 5-0, de opinar, ¿ok? Opinar, Paraguay haciendo trampa o utilizando métodos inadecuados venció a Colombia. Eso es una opinión, ¿verdad? Entonces, nunca tienen esa diferencia. Te sacan titulares en primera página con adjetivos, con calificativos, todo eso es subjetivo. Y eso es antiético en el periodismo. En este estado de cosas, información y opinión se confunden de manera rutinaria. Y eso es gravísimo. Una cosa es la opinión, otra cosa es la información. Que les parezca, hoy día el periodicazo que tenemos por ahí en uno de los periódicos, van a subir tarifas eléctricas, no dijeron que van a bajar para los más pobres, y finalmente decidimos no subirla. ¿Ya? Entonces no era información, era lo que ellos creían que iba a pasar, ¿sí se dan cuenta? Pero ya mandaron una noticia falsa. F, por tanto, no hay equilibrio, todo es triunfo o derrota, ya no hay grises, solo blanco o negro. ¿Quieren escandalizar? Entonces, señores, es Tony Blair que nos llama bestia salvaje al periodismo. Es para saber dónde están los adversarios. El periodismo en el país, los medios de comunicación están teniendo un rol terrible, están con el poder, nos van a seguir desgastando, tratando de desgastar, tratando de restar credibilidad, que tenemos modelos en nuestras listas, que se hizo todo mal, etc. Ya depende de ustedes si les cree o no les cree. Por supuesto, a mí siempre me acusan de generalizar, yo no generalizo. O sea, como académico sé que uno de los mayores errores es generalizar, lo que no hago es precisar, no le digo, los medios corruptos son este, porque no se puede a cada rato. Pero le he dado nombre. Teleamazonas es vinculado a la banca. Radio Morena vinculado a uno de los diputados más oscuros que tiene este país, ¿no? Con todo un expediente así de casos por lo menos dudosos. En todo caso, no generalizo. Y por supuesto que hay las excepciones del caso, por supuesto que hay medios muy patriotas, veraces, por supuesto que hay periodistas veraces, objetivos, pero temo que la generalidad no es así. Y que hay toda una política liberada de ciertos medios que siempre han estado con status quo, con el poder, para desprestigiarnos, para tener sesgos informativos muy graves, para crear incidentes, ¿no? Nos mandan reporteritos, ustedes vieron lo que pasó hace unas semanas con Emilio Palacio de Diario El Universo, eso fue deliberado, revisen el video. Entonces estén muy atentos, pueblo ecuatoriano. Si le creen a los medios o si nos creen a nosotros, depende de ustedes. Seguimos en lo mismo de siempre o cambiamos. En todo caso, si quieren, como dice Facundo Cabral, nada te obliga a la tarjeta de crédito. Nada te obliga a amargarte el día viendo el noticiero que detestas. A estos periodistas que son una inyección de amargura a la vena. Superemos esas cosas. Apaguemos nomás el televisor y tengamos la mente despejada y el corazón limpio. ¿Verdad? O como dice Piero, y todos los días... Los diarios publicaban porquerías todos los días. No es necesario leer esas porquerías, compañeros. ¿Quieren información? Vean la página web de la presidencia. Y ya vamos a tratar de crear esa televisión pública, esa radio nacional y ese periódico, no para que lo maneje el gobierno, para que lo manejen manos limpias, independientes. Consejos de ciudadanos, de universidades, la propia iglesia, organizaciones sociales, para dar, no propaganda al gobierno, información veraz y no caer en las manos de las bestias salvajes. Se lo dice Tony Blair. Vamos a ver quién ha publicado eso, quién ha publicado este discurso de los medios de comunicación. Vamos a ver el lunes quién de ustedes publica esto, lo que dijo Tony Blair sobre ustedes. Ojalá pueda ver el lunes. Tony Blair nos llama bestias salvajes. ¿Ok? Bien. Otro punto importante que también puede ser parte de la campaña, empezaron los paros. Qué pena. Que muchas veces gente que en principio tenemos muchas cosas en común, este gobierno está con los campesinos, con los explotados, manipulada o mal informada, atente contra el gobierno y sean los principales aliados de los grupos contra los que peleamos. Cuando nos hacen un paro, nos cierran una carretera, lo que están ayudando a la banca, a los grupos de poder contra los cuales estamos luchando, porque están debilitando al gobierno, compañeros, no seamos insensatos. Entonces en Azuay ha habido una serie de paros, ¿saben por qué? Para eliminar inmediatamente todas las concesiones mineras. Nosotros hemos dicho que vamos a revertir, eliminar las concesiones mineras, pero primero hay que hacer una auditoría, cuáles fueron bien concedidas, cuáles no, dónde hubo corrupción, dónde no, cuáles están en producción, cuáles no, cuáles tuvieron licencia ambiental, en cuáles se hizo consulta previa. ¿Saben cuántas concesiones mineras hay? 4.000. Eso no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Es como en campaña nos comprometimos a revisar los contratos petroleros. No han cumplido, en los 5 meses no hemos cumplido, pero tenemos 4 años y estamos trabajando en eso. Pero son cosas tremendamente delicadas. Yo reviso un contrato petrolero y el país no tiene la razón y tenemos un juicio por 1.000 millones de dólares. Pues. Entonces no seamos insensatos. Entonces esta gente le está llevando a posturas insensatas líderes, entre comillas, de siempre, vinculados a partidos políticos que están en campaña, o incluso representantes de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que no tienen nada que hacer y son financiadas del exterior y son fundamentalistas. El peor peligro para nuestro proyecto, queridos jóvenes, queridos compañeros, no es la derecha, sabemos que ellos son los enemigos, no es la banca, no son los grupos de poder, son estas posiciones fundamentalistas de gente supuestamente que coincide con nosotros. Es un ecologismo infantil, una izquierda infantil, un radicalismo infantil, un fundamentalismo infantil como esto. A la brava nos tomamos la carretera y no, el paro es indefinido hasta que usted elimine todas las concesiones mineras. Y tenemos 4.000 juicios contra el país. Un absurdo. Nosotros vamos a revertir las concesiones mineras que se han dado en mala forma, que afectan el medio ambiente. Jamás permitiremos, escúcheme compañero del Girón, San Fernando, de Molleturo, del Descanso, no se dejen manipular, jamás permitiremos que se le quite el agua a la gente. Por el contrario, si siguen así, perdemos la Asamblea Constituyente, pues nos llenamos de paro. Lo que buscan tal vez es que haya un incidente, un herido grave, un muerto, Dios no quiera. Eso es lo que están buscando los líderes de alquiler que azuzan a la gente, para ganar votos ellos y perjudicar al gobierno. Y perdemos la Asamblea, y la manejan los que ya en el 98 hicieron en la Constitución neoliberal la privatización del agua. Hoy se puede privatizar el agua en este país, nosotros queremos evitar eso. Por eso hay que tener una nueva Constitución. ¿Y con quiénes están ustedes, compañeros, que están haciendo estos paros? Con los privatizadores, pues se están desgastando a un gobierno patriota. No sean ingenuos, queridos compañeros. Convénzanse que el gobierno está de su lado, pero no confundan democracia, apertura con debilidad del gobierno. Este país está anarquizado. Nos han convencido que se puede cerrar las carreteras y exigir ilegalmente y legítimamente. Nos pueden convencer que primero hacemos la medida de hecho y después dialogamos. Nos han convencido que se puede insultar al presidente, el presidente tiene que decir bien gracias. Desde el 15 de enero del 2007, queridos compatriotas, aquí hay presidente, aquí hay gobierno. Y no permitiremos esa anarquía. Así que compañeros de la SUAY, de San Fernando, del Girón, de Molleturo, del Descanso, con la fraternidad más grande, con el cariño más inmenso, con la sinceridad más amplia, estamos de su lado. Queremos lograr los mismos objetivos, pero hay que saber hacer las cosas. Y no se pongan en estas situaciones insensatas, donde los dirigentes que los levantan no son los que van a perder ustedes. Porque si el gobierno se debilita y perdemos la asamblea, se mantendrán pues en el poder los privatizadores. Y ahí no habrá quien evite que se les lleve el agua, la tierra, etc. Por si acaso, la protesta en Girón y San Fernando era contra una empresa, IAM Gold, que todavía está en la fase de exploración. Pero es que en el 2009, 2010, cuando empiece la explotación, nos van a quitar las fuentes del agua. Nunca permitiremos eso, compatriotas. Para nosotros el agua es vida, no es mercancía. Pero tenemos tiempo para revisar eso, para dialogar con la empresa, etc. Pero no, querían que en ese momento se levante todo. Se va a hacer una comisión tripartita, va a ver si eso significa comunidad, gobierno y empresa. Se va a revisar si cumplió con todos los requisitos de ley e incluso si cumplió con los requisitos de ley. Si esa concesión afecte el agua de las comunidades, no se la permitirá. Para esto necesitamos la Asamblea Constituyente, porque la ley de minería es un desastre, hecha por el Banco Mundial y por los privatizadores, un desastre. Están concesionadas hasta los parques de ciudades. Los ríos en el oriente, antes ustedes cogían su piedrita y construían la casa, ahora cogen la piedrita y tienen que pagar porque está concesionado a alguien la mina de piedra, imagínense. Todo esto tenemos que desmontarlo, pero para eso se necesita la Asamblea Constituyente. Así que compañeros, no caigan en estas trampas. Los están utilizando para ser los principales aliados de sus victimarios. No sean ingenuos. Aquí hay un gobierno, amigo de ustedes, que coincide con ustedes, pero hay que saber hacer las cosas. Rabindranath Tagore, el poeta hindú, que le puso el título de Mahatma, alma grande a Gandhi, decía, no basta querer, hay que saber el camino. Entonces, compañeros, no se dejen utilizar. También pasó esto en la Concordia, una protesta contra el prefecto de la provincia, en Manabí, por Carrizal Chone, no permitiremos paros y aplicaremos estrictamente la ley. Todos estos paros han sido ilegales, no son legales, pero sobre todo son ilegítimos. 20 años de destrucción en 5 meses, ¿cómo yo los puedo resolver? 4.000 concesiones mineras, ¿cómo puedo revisarlas y derogarlas en 5 meses? Trabajamos, les insisto, 7 días a la semana, 14 y 6 horas diarias. Ni siquiera hay un ministerio de minas, lo vamos a crear, que se necesita más poder ahí. Hay una subsecretaría que estaba desarmada y en manos muchas veces los grandes intereses. Entonces estamos avanzando rápido, pero no podemos hacer todo en 5 meses. Entonces, compatriotas, no caigan en esas trampas, pero les insisto, este gobierno, este presidente, no permitirá estas medidas de hecho que cierran carreteras, perjudican al bien común, y lo que haremos es aplicar estrictamente la ley. A esos dirigentes que llevaron al error a cientos de hermanos campesinos, se les empezará a juicios penales, porque eso es ilegal. Entonces, que se defiendan ese juicio y demuestren que tenían la razón. No permitiremos acciones ilegales y más aún acciones ilegítimas, creando problemas a un gobierno que no tiene la culpa. Pues, ¿acaso yo tengo la culpa de las 4.000 concesiones mineras que creó el Banco Mundial, cuyo representante incluso lo expulsamos del país? Estamos creando los problemas, estamos tratando de solucionarlos. Entonces, compañeros, hermanos queridos de la provincia de La Suay, de Imbabura, Morona, todas las provincias donde hay problemas de minas, hay un gobierno hermano de su lado. No caigan en las trampas los que lo quieren manipular, Dios no quiera, por las elecciones. Estos dirigentes de alquiler que son pagados por los bancos, por los partidos políticos, para tratar de desestabilizar a un gobierno patriota. Bien, y por supuesto en esa campaña de desgaste, ¿no?, que paro, etcétera, también ya salieron los payasos de siempre, pero hay un diputado que nos pone un juicio penal, ¿no? Preparémonos para las payasadas de siempre, estos políticos mediocres que quieren ganar votos haciendo sus obras de teatro. No merecen ni siquiera tratar este asunto. Sabemos distinguir entre las payasadas y las cosas serias. Esto es, ¿queremos estos payasos de siempre o queremos el nuevo país que todos merecemos y que todos soñamos? Esa es la elección el 30 de septiembre. Otro punto, veda forestal. Firmamos un decreto de veda forestal bien intencionado para evitar la deforestación del Yasuní, de los bosques de esmeraldas, etcétera. Parece que esto ha causado problemas, parece que hay errores en el decreto. Lo estamos revisando, estamos conversando, compañeros, si hemos cometido un error, con todo gusto para resolverlo y superarlo. Pero entonces estamos dialogando con ciertos grupos madereros, con las comunidades madereras. Nadie busca que pierdan trabajo, que vayan a la miseria. De hecho, hay fondos de $1,000,000 para convertir a esas comunidades en guardabosques, que ya no tengan que cortar el árbol para tener un ingreso, sino que les pagamos por mantener el árbol en pie. Todos esos son los proyectos que están en marcha. Pero no excluimos que se hayan cometido errores, los vamos a conversar y los vamos a superar. No se preocupen si hay que rectificar algo, compañeros comuneros de Esmeraldas, de la Amazonía, madereros industriales que también dan empleo, pagan tributos, etcétera, los corregiremos. Aquí nadie quiere imponerse. Bien, esta semana se discute la ley de justicia financiera, el veto que mandó el presidente. ¡Ojo, ciudadanía! Para ver quiénes están con los banqueros, quiénes están con el país. Vamos a controlar esas tasas de interés, pero ciertos diputados quieren evitarlo. Vamos a eliminar comisiones, vamos a regular costos de servicios. Ya empezó la propaganda de nuevo de la banca desestabilizadora, que saquen sus ahorros, que se les quieren coger la plata. Es decir, los sepultureros del país son hoy sus resucitadores. ¿Quiénes se cogieron la plata en el 99? ¿El gobierno o los banqueros? Y estos señores, en vez de pedir disculpas, hoy nos dan cátedra de moral y buenas costumbres, ¿no? Qué descaro, qué descaro. Entonces ya depende también ustedes de quién se dejan convencer, de un gobierno que no tiene intereses en la banca, manos limpias, ciudadanos como ustedes, que hemos sido víctimas de la banca, o de los banqueros, porque nos congelaron los depósitos, nos pasaron la ley AED, destrozaron el Sucre, etcétera, y hoy son los redentores del país, están preocupados por su dinero. A otros con esos cuentos. Pero mucho ojo con los diputados, dicen que se está presionando bastante. Entonces, mucho ojo con esos diputados que en forma antipatriótica no aprueben esa ley tremendamente beneficiosa para los consumidores, productores de este país, y se presten a los juegos de la banca que tanto tiempo nos ha dominado. Mucho ojo, país. Bien, bueno, esto rapidito, no quiero cansarlos, ya me he extendido mucho. Diario Hoy publica una noticia que esperemos que sea bien intencionada. Burocracia crece en el gobierno de Correa. Cifra aumenta un ritmo de casi 110 servidores cada mes. Eso significa que en 5 meses de gobierno hemos metido 550 servidores públicos. Vaya, vean cuántos metieron los otros gobiernos. Lucio Gutiérrez solo en Petroecuador metió 800 personas. Ah, pero aumentó burocracia, la necesaria. O sea, duplicamos el bono de la vivienda, duplicamos el bono de desarrollo humano. Como ellos dicen, creamos 6 secretarías, 9 comisiones, 6 ministerios de coordinación, 7 instituciones. Además, se ha reestructurado 3 ministerios. Ah, pero es porque no bajaron el personal. Es que aquí hay un error. Ellos cuentan la creación de partidas y la disminución de partidas. Ahorita puede ser que las partidas del CONAN estén vacías, pero todavía no se les ha dado de baja. Eso no quiere decir que se ha aumentado 550 y nadie ha salido. No, 550 y puede ser que 300 hayan salido, pero sí ha habido un aumento probablemente por el gran impulso que estamos dando a proyectos del gobierno, que lo está viendo toda la ciudadanía, la reconstrucción vial, etcétera. Ahora, ¿saben cuántos empleados públicos hay en el Estado? Entre gobiernos locales, gobiernos seccionales, nacionales, fuerza pública, burocracia, etcétera. 260 mil. Y el periodicazo es que hemos aumentado 500. Esto habla muy bien del gobierno, de cómo estamos haciendo las cosas con tanta seriedad. Pregúntenle pues a nuestros partidarios, a las bases de Alianza País, si están contentas. Vean el video, pues, Carrión, pónganse de acuerdo. Ahí estaban reclamándole porque no accedían a puestos. Y acá dicen que hemos aumentado 110 funcionarios por mes. Eso significa 550 en 5 meses de gobierno para todo lo que estamos haciendo. Y no significa que no han salido, sino que el error de Diario Hoy es que contempla las partidas que han desaparecido. Puede ser que no desaparezcan, pero no están utilizadas esas partidas. Pero lo que no dice, y aquí sí es desinformación y mala fe, o mala fe y las verdades a medias, es que miren lo que dice. Ha creado 6 secretarías, 9 comisiones. Lo que no dice es que todas las 9 comisiones, que es la comisión del CONESUP, para el proyecto de constitución, la comisión de la verdad, la comisión por investigar el atraque bancario, etcétera, ninguna cobra sueldo. Eso no dicen. Se crearon las comisiones, pero no nos cuestan 2 reales. A no ser por ahí un viático, alguna cosa. Están trabajando ad honorem en toda esa gente. Entonces, ¿se está mintiendo o no? Porque se dice una verdad a media. Dice, 6 ministerios de coordinación, ¿cierto? Porque hemos dividido el gabinete en 6 sectores. Pero lo que no dice es que los ministerios no son operativos. Entonces existe un ministro, un secretario técnico y 2 o 3 asesores, o sea, 5 o 6 personas por ministerio de coordinación. Que el ministerio de coordinación de lo social no aumentó medio funcionario, porque era el anterior frente social. Y que hay ministros que se están haciendo cargo de 2 gabinetes para evitar incrementar la burocracia, precisamente. El ministro Fernando Bustamante se encarga del ministerio, del gabinete sectorial de seguridad interna y externa, y del gabinete sectorial de lo político, y el ministro Mauricio Dávalos se encarga del gabinete sectorial de la producción y gabinete sectorial de política económica. Eso no dice. Entonces, miren a qué nos llevan, ¿verdad? Además, hay una serie de imprecisiones ahí que no quiero cansarlo, pero tampoco lo que dice es que se aumentaron secretarías, se aumentaron ministerios porque son necesarios para el país, pero se eliminó el CONAN, SODEN, UDESIN, GANE, Gran Acuerdo Nacional, Comisión de Modernización de la Aduana, Comisión de Supervigilancia de Cartera, Comisión de Supervisión de Banca Pública, esto es lo que me acordé, hay como 3 más. Y por si acaso puede ser que estas partidas sigan vigentes, pero ya no están ocupadas. Esto es un nuevo error de la prensa. Este gobierno está actuando con suma seriedad, incluso si hay 550 funcionarios más, vaya, vean pues cuánto metieron los gobiernos anteriores, y nosotros sí estamos trabajando, pero también han salido, también se han deshecho instituciones, se está racionalizando a diferentes sectores. Fíjense en Pacifitel cuánta gente se votó, dirigentes que explotaban a la empresa y a los ciudadanos y a los mismos trabajadores, etc. Entonces, nuevamente una mala información, que creo que tienen derecho de saber la verdad de ustedes. Bueno, presentamos el recurso de inconstitucionalidad del director de la Comisión de Tránsito del Guayas. ¿Cómo es posible que la Comisión de Tránsito del Guayas esté dirigida por el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil? Compañeros guayaquileños y guayaquileñas que nos escuchan, ¿quién de ustedes ha sido alguna vez invitado a una reunión de esa? Lo botan a patadas, pues si no tienen pedigrí, ¿verdad? solo para los de pedigrip. Y esos señores dirigen una fuerza armada, 2.000 vigilantes armados. El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, ¿hasta cuándo tanta peluconería, por favor? ¿En qué estamos? ¿En una democracia o en una aristocracia? El representante del presidente de la Cámara de Producción de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Guayas, es la provincia del Guayas. Se financia con 6% el impuesto que se paga en Guayas. No pone dos reales el alcalde, ni la Cámara de Producción, ni la Junta Cívica. Y la dirige el representante del alcalde de Guayaquil, el representante de la Junta Cívica de Guayaquil y el presidente de la Cámara de Producción de Guayaquil. Eso es inconstitucional y así lo hemos declarado. Y precisamente como está dominado por grupos privados, son los que se opusieron a que pase por el puente el transporte público. Por ese puente, pagado por todos los ecuatorianos, al terminal terrestre, pagado por todos los ecuatorianos, pasando por una vía 800 metros, pagada por el municipio de Guayaquil, que sabía la capacidad de esa vía antes de que se amplíe el puente, pasará el transporte público. Pero nosotros no somos bravucones, no somos matones, mata siete, no es que vamos a poner volquetas con cascajo, no es que vamos a poner la policía municipal, vamos a quemar todas las etapas legales para que reine la razón, la justicia y la ley. Y compañeros de Guayaquil, les insisto, no se dejen convencer por los mismos de siempre, que se está alterando el orden de Guayaquil, del puente Unidad Nacional, construido con plata de los ecuatorianos, al terminal terrestre de Guayaquil, construido con plata de los ecuatorianos, hay una vía 800 metros. Ah, que el municipio puede hacer lo que sea con esa vía. Eso también es inconstitucional. Imagínense si más tarde le damos a la provincia de Santa Elena, si es que la partidocracia la acepta como provincia, la vía Guayaquil-Salinas. Se pone bravo Nebot y prohíbe pues que cuando acaba la vía, ya empiezan la calle Guayaquil, que transiten por ahí los buses o los carros que vienen de Salinas. Y perdemos toda esa inversión. O imagínense ustedes, si se le ocurre a Nebot, que de Autoridad Portuaria de Guayaquil los camiones, los trenes no puedan pasar por la perimetral. Y quiebra todo el país. Eso es un absurdo. Eso no puede hacer un alcalde. Por ese puente, como debe de ser, si hay colapso, si hay congestión, que no pasen el transporte privado. Pero por ese puente, se los garantizo, pasará el transporte público, pasarán los buses con pasajeros, pasarán los pobres de la patria, porque ha sido construido con la plata de todos los ecuatorianos. El puente y el terminal a donde tienen que llegar esos buses. Bueno, una buena noticia, el próximo viernes tenemos otro gabinete itinerante y visitaremos la provincia de Cañar y el cantón Cañar. Así que un fuerte abrazo a todos los compañeros de Cañar y ahí estaremos trabajando por la patria. Y bueno, decirles compañeros que les dije hace unas semanas que todos estos ataques no nos van a quitar la alegría. Es otro error que podemos cometer, yo lo había cometido. Trabajaba en exceso, estaba molesto, no me van a quitar la alegría. Estoy un poco apenado, mi familia se fue el jueves a Bélgica. Pero estamos contentos, con mucha tranquilidad, con mucha paz en el alma, viendo que la gente no se deja demoralizar. Esta revolución la tenemos que hacer con alegría. Frente a la amargura, frente a los obreros del desastre, como lo hicimos en campaña, a responder con esperanza, con alegría, con propuesta. Vamos a vencer, compatriotas, y lo vamos a hacer, le insisto, con creatividad, con manos limpias, con alegría, con profunda esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente. De inmediato damos la bienvenida. De igual manera, los representantes de las organizaciones sociales que nos acompañan, doña María Eugenia Meneses, ciudadana profesional, maestra, investigadora de cultura. De igual manera, la compañera Marcela Moreno, representante del colectivo Vivencia, Fe y Política. Y la compañera Betty Valverde, ciudadana del norte de Quito. De inmediato, abrimos el diálogo en esta mañana con la participación de la licenciada Sami Airigua Pilco, comunicadora quichua independiente. Bienvenida, Sami, para el diálogo con el señor presidente. Gracias. Aló. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio que se me ha concedido. Señor presidente, yo en mi calidad de mujer indígena y comunicadora social, yo siempre he tenido una preocupación con respecto a la ley de radiodifusión y televisión. En los artículos 6, 7 y 8 específicamente, habla sobre el funcionamiento, se categoriza también como radios privadas o radios del Estado o radios comunitarias. En este caso, las radios privadas, los medios de comunicación privadas, tienen toda la facultad de producir, contratar, difundir publicidades comerciales. No así con los medios comunitarios, con los medios alternativos. En cuanto a potencias, igual las radios comunitarias, las radios alternativas, por ejemplo, tienen limitado, tienen una limitación. En cambio, las radios privadas no tienen ninguna limitación. Frente a eso, para mi forma de percibir, es una discriminación, es una forma de maltratar quizá a los potentados. Lo habrán creado esta ley y han planificado quizá una especie de muerte lenta, pero segura, ¿no? Quizá va a caer en la misma trampa, va a tener el mismo problema este nuevo medio de comunicación que se va a crear, la Televisión Ciudadana. Yo quisiera conocer su opinión y conocer también cuál va a ser su trabajo para que todos estos medios lleguen a tener la igualdad de condición, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones, señor presidente. Gracias, compañera Yupaychani. Le doy en primer lugar mi opinión. Si lo que usted dice es correcto, yo no soy un experto, no es que conozco la ley, me parece horroroso. O sea, no entiendo por qué hay discriminación entre los medios privados y los medios comunitarios. ¿Qué haremos? Lo que ya estamos haciendo. Si hay que hacer reformas legales, la haremos, pero creo que a todo el país le consta, su presencia aquí es una prueba más de que estamos dando espacio a esos medios alternativos y comunitarios. En el viaje a Paraguay se me acercó ya de regreso, saludé a los periodistas que nos acompañaron y recuerdo un periodista que con tanto cariño me decía muchas gracias, por primera vez que podemos, periodistas de radios locales, de medios alternativos, yo soy de la provincia de Bolívar, primera vez que nos toman en cuenta, primera vez que venimos a esos viajes. Entonces creo que el gobierno en eso está demostrando un gran espíritu democrático de apertura. Si es como usted dice, que los unos pueden tener una potencia, los otros no, los unos policía, los otros no, me parece horroroso. Y eso habrá que superarlo, ¿no? Y si hay que hacer reformas legales, la haremos. Por favor, uno de mis asistentes, Arturo, Sandra, que anote para conversar con Jorge Yuna de Conartel y analizar el asunto. O sea, me parecería una discriminación injustificada. Estamos tratando de reforzar los espacios alternativos, las radios comunitarias, etcétera, y vamos a hacer la televisión pública alternativa, que la manejen sectores comunitarios, que la manejen grupos sociales, así también la radio nacional y Dios mediante un periódico nacional. Damos la bienvenida al doctor Marcelo Arboleda, director del semanario Ecuador News de Estados Unidos. Bienvenido. Señor presidente, muchas gracias por haberme invitado como periodista que vivo fuera de las fronteras patrias. Hace aproximadamente 15 años se instituyó que era posible para los ecuatorianos en el exterior el envío de paquetes de 4 libras, pero prácticamente era uno permitido a una dirección y no se cobraba impuestos por estos paquetes. Por ejemplo, señoras que estaban solas y sus hijos en la patria utilizaban este medio para enviar zapatos, camisas, discos, cosas simples, y en 4 libras poder pues estar presente con su gente. Desde hace un año para acá se nos quitó ese privilegio y ahora se nos graba de impuestos. Se abren los paquetes y por una camisa se pide $5. Camisa que la gente va buscando, lo compra en $2-3. Eso creo que es un abuso. Esa es la primera parte, señor presidente. ¿Quién hace eso? ¿El SRI? ¿La aduana? ¿Quién? La aduana. Ya. Okay. En segundo lugar, la política del gobierno actual es la de que implementar que regresen los ecuatorianos en el exterior. Hay muchos que están preparados a regresar, a invertir en la economía. Hay otros profesionales que quieren venir a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que ya hay casos que vienen para acá, traen su menaje de casa, traen sus instrumentos y la aduana, la mitad les acepta y la otra mitad les graba de impuestos. O sea, gente que viene aquí a dar su aporte al desarrollo de la patria es maltratada. Y además, usted sabe, un profesional allá en el extranjero tiene su coche y está acostumbrado. Tiene que venir acá y comprar un coche, gastar $25,000, $20,000. ¿Y por qué también no se considera que a los que regresamos del exterior, precisamente para aportar a la patria, se nos dé la posibilidad de traer también un vehículo usado, supóngase. Entonces, esa es la pregunta. Ayúdenos, por favor. Bueno, eso fue parte de nuestro compromiso de campaña. No me gusta hablar de oferta, porque fue un compromiso mutuo. Ustedes nos daban el mandato y nosotros cumplíamos ese mandato. De facilitar el regreso de nuestros hermanos en el exterior, los que quieran venir a su patria, volver a su patria. En cuanto al primer punto, ya voy a averiguar en aduanas y SRI qué está pasando. No creo que sea justo, de acuerdo a lo que usted me plantea. Entonces, incluso Marcelo está tan preocupado del tema migrante, porque lo repito, él vive en Nueva York, es un destacado ecuatoriano en Nueva York, ¿no? Que tiene incluso el periódico Ecuador News. No sé cuánto tiempo se quede Marcelo para… Ya hasta el lunes. Hasta el lunes. Qué pena, pero yo voy a hacer que se comuniquen con usted para plantear bien el problema. Obviamente no puedo saber todo. Sobre lo segundo, es parte fundamental de nuestra política. Dijimos que íbamos a exonerar de impuestos del menaje, el equipo, si un odontólogo quiere venir, quiere traer sus máquinas, hay que exonerar el coche, como usted bien dice. Perdóneme que no en todo hemos podido avanzar suficientemente rápido. Fíjense la crítica de Diario Hoy. Se han creado 6 secretarías. Bueno, una de esas secretarías es la Secretaría del Migrante, que hasta hace 3 semanas no salía por los problemas en CENRES y todas esas cosas. Entonces ya está estructurado, ya vamos a empezar a trabajar con toda la potencia y dinamismo en esa secretaría, y uno de los objetivos es eso, que la gente pueda regresar sin pagar impuestos por lo que trae al Ecuador, si está contribuyendo al país, ¿no? Que demuestre que salió de su patria, que ha estado 3-4 años afuera, y que tenga derecho a traer todos sus enseres, su equipo de trabajo, su coche, sin ningún impuesto adicional. Entonces, lo vamos a hacer, denos un poquito de tiempo. Y a propósito, señor presidente, nosotros entendemos que usted hace viajes todo el tiempo dentro del país, va, bueno, creo que es un presidente modelo en ese aspecto. Le quiero transmitir públicamente la invitación para que usted también venga a compartir con nosotros los ecuatorianos en el exterior. Nosotros tenemos las fiestas del 10 de agosto, señor presidente, en que son las fiestas nacionales. Entonces, el Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva Jersey va a hacer un gran desfile el 12 de agosto y el 19 va a ser un festival. Queremos que usted vaya y que dialogue con nosotros, vea de cerca todos nuestros problemas. Así que es una invitación que lo haga pública ante el país, que nosotros también existimos. Bueno, tanto insisten que recuerde, tanto existen para nosotros y tan fundamental son para nosotros, que dijimos que este gobierno era el gobierno de los migrantes. Estamos creando la quinta región y por primera vez en historia nuestros hermanos migrantes van a tener representación política. 6 asambleístas en la Asamblea Nacional Constituyente. 2 por Norteamérica, 2 por Europa y 2 por América Latina. Yo el 10 de julio parto a España, visitaré Madrid, visitaré Barcelona, visitaré Valencia, luego pasaré a Italia, visitaré Milán. Con el permiso del pueblo ecuatoriano me escaparé 2 o 3 días a Bélgica para ver a mi familia. En todo caso, estamos muy preocupados por nuestros hermanos migrantes. Este gobierno es de ustedes. En cada país donde voy normalmente tengo una reunión con la comunidad ecuatoriana que habita en dicho país. Y es seguro que a mediados de septiembre voy a la conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí podré visitar Nueva York y New Jersey. Pero déjeme ver si podemos estar el 10 o el 19, déjeme consultar con la agenda. Pero sí le quiero decir, Marcelo, a usted le consta que conocemos los problemas, yo he vivido en el exterior también, y que tenemos la Secretaría Nacional de Migrantes con rango de ministerio, como fue nuestro compromiso de campaña. Y como fue nuestro compromiso de campaña, hemos creado, o estamos creando, eso tendrá que ya formalizarlo la Asamblea Nacional Constituyente, la quinta región, esos 3 millones de hermanos y hermanas en el exterior, que por lo pronto en la Asamblea tendrán 6 representantes, pero que de la Asamblea salgan con representación permanente a nivel legislativo, para que tengan quien defienda sus derechos, para que tengan representación a nivel legislativo con esos legisladores y a nivel ejecutivo con la Secretaría del Migrante. Entonces, convénzase, Marcelo, que este es el gobierno de los migrantes. Nuestro sueño es que estén atendidos adecuadamente, que poder ayudar en su regularización y poder facilitar el regreso de todos los que quieran volver a su patria. Damos la bienvenida al compañero licenciado Fausto Lara, periodista de Diario El Telégrafo de Guayaquil. Bienvenido. Buenos días, señor presidente. Gracias a la presidencia por la invitación y a todos los presentes. Muy buenos días. Vengo a expresar una situación que se venía presentando entre meses pasados. La preocupación por lo que considero comentarios negativos contra la prensa en general. como en este momento la alusión de las declaraciones o artículos de Tony Blair de Bestia Salvaje, que a mi consideración es un comentario de quien en su país ha sido acusado de enviar a matar y a morir a sus jóvenes soldados. La situación es que este aspecto negativo con la prensa ahora surge con una intención del CONARTEL de analizar los contenidos de los medios de comunicación, que ya el señor Yunda, que es el presidente del CONARTEL, ha esbozado ciertas cuestiones de cómo va a ser, pero quisiera escuchar de usted en qué parámetros será eso de controlar los contenidos de los medios de comunicación, hasta qué aspectos y en qué consiste. Sepa usted que eso lo dice la ley actual, pero nunca se ha cumplido y nunca ha interesado cumplirla. La ley actual también dice que se tendrá que dar una hora diaria para educación y salud, y no se da. Y que se prohibirá, ya le leo lo que dice la Constitución también con respecto a comunicación social, pero que se prohibirá toda publicidad, programa, etcétera, que discrimine sexualmente, racialmente, políticamente, que incite a la violencia, etcétera. Que juegue con la dignidad de las personas. Búscame la parte, Arturo, de comunicación social. Que juegue con la dignidad de las personas. ¿Usted cree que la Crónica Roja, sacar los destripados para vender más periódicos, para aumentar el rating, no atenta a la dignidad de las personas? ¿Usted cree que están haciendo un bien, que están cumpliendo con su rol en la sociedad? Aquellos que ahora la Crónica Roja, marido descuartizó a la mujer y saca a la mujer hecho pedacito. ¿Sinceramente usted cree eso? Entonces yo creo que es el derecho de la sociedad y el deber que impone la ley controlar ciertos contenidos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y esperamos que en la Asamblea Nacional Constituyente incluso se endurezcan esas leyes. Por supuesto, los medios de comunicación van a hacer una campaña que se atenta contra la libertad de expresión y que los medios se pueden autorregular. ¿Cuándo en la vida se han autorregulado? ¿Cuándo en la vida se han autocensurado ustedes? Entonces, lo que vamos a hacer, compañeros, compañeras, es cumplir estrictamente la ley. Recuerden, desde enero 15 del 2007, aquí hay gobierno y hay presidente, y vamos a cumplir la ley. Ok, no cabría la autorregulación, pero ¿quiénes serían los que regularían? No sé, habrá que planificar y nos vamos a reunir con ustedes seguramente. Pero partamos de un hecho, tenemos una televisión de pésima calidad, donde hay estos programas que le dan sillazos al marido a la mujer porque lo filmaron clandestinamente encontrándose con el amante, o sea, dramas familiares los llevan a la pantalla para una diversión morbosa. La Crónica Roja, en ciertos diarios sale en primera página una mujer desvestida y al lado un muerto destripado. ¿Cuánto contribuye eso para el desarrollo? ¿Cuánto contribuye para la educación de nuestros jóvenes? Entonces la comunicación social debe contribuir al desarrollo, no debe buscar solamente vender periódicos. Mire lo que dice artículo 81 de la Constitución, de la comunicación. El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información, que tampoco está garantizado para todos. De los que me escuchan en todo el país, ¿cuándo alguien de ustedes ha sido tomado en cuenta para opiniones en los medios de comunicación? ¿Quién de ustedes puede escribir? Etcétera. A buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa. Una cosa es regular, otra cosa es censurar. De los acontecimientos de interés general, preserve los valores de la comunidad. Le pregunto yo, esas series que filman a la esposa reuniéndose con el amante y después los enfrentan en un set de televisión y juguetal y se dan de puñetes y sillazos, ¿preservan los valores de nuestra comunidad? La Crónica Roja en algunos noticieros vinculados a la banca corrupta, ¿preservan los valores de la comunidad? Chicos, ¿los preservan? Cuidado, dicen que traje barras bravas, ¿no? Que no respondan muy alto porque después dicen que traje barras bravas. Que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. Le puedo seguir leyendo la serie de preceptos constitucionales. Mire lo que dice acá. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano. Eso lo dice la Constitución de la República y lo dice la ley también. Pero aquí nunca se ha cumplido la Constitución ni la ley. Pero recuerden, periodistas, medios de comunicación, desde enero 15 del 2007 ya hay presidente, ya hay gobierno y vamos a hacer cumplir la ley. Señor presidente, usted acaba de arribar de una importantísima reunión en Paraguay. En esta semana el periodista uruguayo Quinto Luca publicó un libro que se refiere a la actividad realizada por usted hasta ahora, Rafael Correa, un extraño en Carondelet, y en la página 25, refiriéndose al tema precisamente internacional, dice: que el proceso de consolidación de los gobiernos progresistas o de izquierda en América del Sur todavía está en camino, que no es una cuestión de buenos y malos o de que unos defrauden y otros no, que la consistencia de estos dependerá de la correlación de fuerzas internas, donde muchas veces se encuentran enfrentados a la derecha y a sectores que quieren los cambios en forma más urgente, como si se tratara de revoluciones, del apoyo que se pueden brindar entre sí, la movilización social y la profundización de una verdadera integración. Este tema se lo ha logrado desarrollar un poco más en estas reuniones, señor presidente, con la experiencia que, por ejemplo, está viviendo el Ecuador con este frente que se ha formado en Guayaquil, donde se sacan frases como el que se mete con Guayaquil se mete conmigo, y se ha formado una especie de organización internacional desde ahí para combatir lo que usted quiere llevar a la Asamblea Nacional. Con la experiencia que vivió Bolivia con Evo Morales en Santa Cruz, señor presidente, ¿han logrado conversar? Porque prácticamente es una copia de lo que pasó en Santa Cruz. Bueno, por si acaso, yo me adhiero totalmente a esa frase, el que se mete con Guayaquil es conmigo. Por favor, los partidarios del gobierno, que la pongan en todos lados, si aquí hay un presidente guayaquileño. El problema ya no es lo que se mete con Guayaquil, se mete conmigo, el que se mete con los barrios de San Borondón se mete conmigo. ¿O acaso el puente está despejado para los guayaquileños? Fíjese que esta oligarquía, esta peluconería, ni siquiera vive en Guayaquil, vive en Cantón San Borondón, ¿se imagina usted? Y de allá nos dan cátedras de moral y buenas costumbres y guayaquileñismo, ¿no? Vamos a ver pues si conocen las esclusas y si han ido a pescar jaiba, o si conocieron las cascadas de la Prosperina donde íbamos a pasear, o si alguna vez han subido al Cerro Santana a robar ciruelas, arriba del cementerio, en el Cerro del Carmen también, o si fueron a remar al Salado antes que haya el malecón, ¿no? Cuando, o a robar ostiones debajo del puente 5 de junio. También me van a dar clase de guayaquileñismo estos pelucones que se van a Disneylandia y pasan la mitad del tiempo en Miami. Entonces nadie les come cuento, esto es bulla de la oligarquía que maneja medios de comunicación, etcétera, pero que no representan a nadie. Ustedes guayaquileños que apoyan al gobierno, por favor, pongan lo que es con Guayaquil es conmigo, porque si alguien se mete con mi ciudad, es conmigo. Y precisamente como se metieron contra mi ciudad, los pelucones que viven en San Borondón prohibieron que pasen los buses por el puente de la Unidad Nacional para ellos llegar más rápido en sus 4x4 de vidrios polarizados hasta que se los permitían, viajando solitos. Entonces se metieron con mi ciudad, se metieron con los pobres de mi ciudad, que ya tienen que dar una vuelta de 45 minutos para llegar al terminal terrestre construido con plata de todos los ecuatorianos, que queda 800 metros del puente que les prohíben pasar. Como se metieron con los pobres de mi ciudad, como se metieron con Guayaquil, se metieron conmigo. Y por ese puente van a pasar los pobres de mi patria y los pobres de mi ciudad. ¿Okay? En todo caso, lo que dice Quinto Lucas es totalmente correcto. Y precisamente, los mayores enemigos de estos procesos son ese radicalismo, ese fundamentalismo infantil que les decía. Paro indefinido hasta que cesen todas las concesiones. Incluso estratégicamente, compañeros, no somos todopoderosos, ni mucho menos. Tenemos tremendo enfrentamiento con la banca, que a dentelladas quiere evitar que le quiten sus privilegios, su especulación. Hay llamadas telefónicas diciendo que saquen los depósitos, que hay una crisis bancaria, mensajes en los celulares, propagandas tratando de hacernos asustar, ¿verdad? Está la partidocracia conspirando, están estos grupos de Guayaquil y quieren que abramos otro frente. Entonces, no solo se trata de la viabilidad legal, sino la viabilidad política para hacer las cosas. Ustedes saben que no somos cobardes, pero no somos insensatos tampoco. No podemos pelear con todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, el fundamentalismo y el radicalismo es el peor enemigo para estos procesos. Y lo que dice Quinto Lucas tiene toda la razón. Hay que tener paciencia. Avanzamos muy rápido, pero hay que hacer las cosas con cuidado. Y que no se puede juzgar a buenos y malos y no podemos caer en las trampas de los grupos de poder y los países, ciertos países dominantes, que hay socialistas buenos y hay socialistas malos, el socialismo de Bachelet, el socialismo de Cuba, de Chávez, etc. En América Latina, gracias a Dios, por sus pueblos, no por nosotros, le dieron la partida de función al neoliberalismo. Y a lo largo y ancho hay gobiernos progresistas, soberanos, patriotas. No se imagina la armonía, la camaradería que existe en estas reuniones internacionales. Parecemos hermanos, coincidimos en todo. Entonces, con Néstor Kirchner, con Michelle Bachelet, pero cada quien tiene su realidad, responde de diferentes maneras, no es lo mismo, hasta en estilo, no es lo mismo hablarle a un chileno de Santiago que a un venezolano del Caribe, pues por favor, pero nos quieren encasillar entre los buenos, los malos, los populistas y los técnicos, no comamos cuento. Cada país es su proceso, estamos avanzando, hay gobiernos a lo largo y ancho de la región tremendamente progresistas, tremendamente comprometidos con su gente y tremendamente legítimos, con presidentes con los más altos niveles de popularidad de la región y de la historia, ¿verdad? Pero que no podemos hacer todo de golpe. Entonces, estamos avanzando rápido, revolución, dijimos cambio radical, profundo y rápido, pero tampoco es todo de golpe, mágicamente. O se puede desestabilizar el gobierno si nos rodeamos de enemigos por todos lados, ¿verdad? Entonces, compañeros, a confiar en su gobierno, a seguirnos dando el apoyo, a seguir unidos y verán cómo lograremos definitivamente recuperar la patria, pero en forma inteligente, en forma astuta, sin permitir, sin ponernos como en bandeja de plata nuestras cabezas en una oposición que se le derrama la saliva tratando de desestabilizar al gobierno. Señor presidente, ¿no sería oportuno hablar de también la creación de una organización latinoamericana que vigile, de acuerdo a las experiencias que viven cada uno de los países latinoamericanos que están en este proyecto, este proceso y puedan aglutinar fuerzas? Porque de otra parte está precisamente el criterio de los países que están en desacuerdo con este proyecto que vive América Latina. Bueno, acabamos de firmar en Mercosur el acuerdo de Ushuaia de compromiso democrático. Entonces, somos Estado asociado al Mercosur. Si se rompe el régimen democrático en alguno de los países, el Mercosur no lo reconocería. Entonces, para todo esto que quieren intentones desestabilizarnos y todo eso, pierden el tiempo, ¿verdad? También le dije en el Mercosur cuando firmé esa acta que cuidado, nos conformamos con la democracia formal. O sea, yo creo que siempre en América Latina ha estado rota la democracia, porque democracia significa el gobierno de la gente para la gente. ¿Aquí cuándo ha gobernado los Quijije, los Pihuave, los Sigüenza, los Changoluisa? ¿Cuándo han dominado? Pues solo los pelucones han dominado, ¿verdad? Entonces no ha habido verdadera democracia, lo que ha habido es elecciones, esas dos cosas son distintas. En nuestro concepto de democracia, queridos compañeros y compañeras, se lo repito para que no le quede duda a nadie, es que el pueblo ecuatoriano, el mandante, a través de las urnas da un mandato al mandatario, que es el que cumple el mandato. Si yo no cumplo ese mandato, estaré rompiendo la democracia. Si no cumple el mandato y traiciona a todos, pacto con el Fondo Monetario, como hizo Gutiérrez, etcétera, y me sostengo 4 años en el puesto, probablemente habrá elecciones, pero se habrá roto la democracia. Ese es el verdadero concepto de democracia. Entonces busquemos la democracia real, no solo la democracia formal. Pero hay un compromiso a nivel de Mercosur de defender la democracia en la región. Licenciada Sami Ariwa. Sí, señor presidente. Hace un rato usted ya tocó el asunto de las mineras, pero me gustaría conocer de forma más explícita cuál va a ser la salida de este conflicto, porque los indígenas han dicho que volverán a paralizar, se levantarán cuantas veces sean necesarias. Sí, pero es necesario ahora. Es un error grave. ¿A quién le están haciendo el favor? A los banqueros, pues, compañera. Entonces dígale a los machicuna, ayuma, ayishungopish, no se dejen utilizar. Desde el primer día estamos luchando por esto de las mineras. ¿Pero qué podemos hacer si recibimos un país con 4.000 concesiones y con una ley de minería que prácticamente hace imposible decir no a las nuevas concesiones hasta que buscamos un argumento legal, ¿verdad? Usted puede dudar del patriotismo de un Alberto Acosta, hizo lo que pudo, pero necesitamos la asamblea para reformar esa ley y revertir las concesiones. Y habrá que poner reglas claras para la minería, por ejemplo, la minería de cielo abierto, que es tremendamente contaminante, no se puede dar. La minería que afecte el agua para las comunidades no se la puede permitir. Pero cuidado también que vamos en el extremo, toda minería es mala. Puede ser que el futuro del país es minero. Una minería subterránea, bien hecha, sin contaminación, con alta eficiencia, como existe en el país, 2 o 3 casos de eso, que dé trabajo, que pague impuestos, nos conviene a todos, ¿verdad? Entonces, estamos de su lado, estamos del lado de los compañeros indígenas, vamos a defender el agua, vamos a defender la ecología, vamos a revertir las concesiones que se han dado ilegalmente con abusos, etcétera, vamos a regular claramente la minería, pero las medidas de hecho que sean necesarias, ¿cuáles son necesarias si tiene un gobierno trabajando? Y no vamos a permitir más medidas de hecho. Okay. Pero los indígenas dicen que usted no ha querido conversar con ellos y en este caso, por ejemplo, uno de los por favor, líderes, porque yo me reúno todos los días con indígenas. Uno de los que están ahorita en el conflicto. ¿En qué conflicto? ¿En Chimborazo? No, en Azuay. Ah, en Azuay. Yo dije, se van al paro y no converso. Recibí otra delegación que no se ha ido al paro y me ratifico. Grupos que se van al paro es la mejor manera de romper el diálogo con el presidente. Yo me reuniré cuantas veces sea necesario con la gente que quiere dialogar, que está a nuestro lado. Pero el que se va al paro, yo asumo que está del lado de los grupos que estamos enfrentando. Porque ¿qué otra lógica tiene eso? Los indígenas... Usted le ratifico, argumenta, compañera, no voy a conversar con esos grupos que están en paro ni con los grupos que en el futuro se vayan a paro. Ajá. Los indígenas argumentan y uno de los líderes, en este caso el más joven, el más sensato, el menos corrupto, conocido Salvador Quispe, ha manifestado que por más de 500 años han saqueado el oro de nuestro país a cambio de espejos. En esta vez lo quieren hacer a cambio de computadoras. ¿Cree usted que los indígenas tienen de alguna manera algo de razón o están locos? No sé de qué está hablando Salvador Crispin, que se está cambiando ahora a cambio de computadoras, pero en todo caso, si como él bien dice, 500 años han sido saqueados, que esperen 5 meses, pues, por favor, porque si no pueden desestabilizar un gobierno democrático, indígena, nacionalista, y quedar en manos de los neoliberales que lo van a seguir explotando 500 años. Entonces hay que ser sensato, pensar. Y bueno, la felicito por su criterio sobre Salvador Quispe, pero vaya, vea pues con quién ha votado en el Congreso. Entonces mucho cuidado por ahí. Doctor Marcelo Arboleda. Señor presidente, en las actuales circunstancias usted sabe que hace pocos días cayó ese proyecto que había de regularizar a los ilegales de los Estados Unidos, y que se ha aplazado hasta el año 2209. Existe el famoso, 2009, disculpe, existe el famoso TPS, Tratado de Protección Temporal, que favorece a los indocumentados salvadoreños de Honduras y de Nicaragua, que el gobierno norteamericano les ha dado la residencia a cambio de ciertas concesiones, por violencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero es, señor presidente, que sé y comprendo su posición de no renovar el acuerdo de funcionamiento de la base de Manta en el 2009, pero también aprecio su gran cariño y solidaridad con los pobres ecuatorianos indocumentados. ¿Podría usted considerar que la base de Manta continúe funcionando por un tiempo determinado a cambio de lograr un TPS que beneficie a nuestros compatriotas ilegales? Señor presidente, piense, analice y si es necesario, no me conteste ahora afirmativamente, pero deme una esperanza de solucionar este colosal problema de los indocumentados. De los 2 millones de ecuatorianos que vivimos en los Estados Unidos, hay más del 50% que son indocumentados. Le contesto ahora, compañero, porque no hay ningún lugar a duda. No, la soberanía no está en venta. Incluso, pese a esa gran atracción que es poder ayudar en ese sentido a nuestros compañeros migrantes, creemos que se los puede ayudar de otra manera, vamos a luchar, se desaprovechan muchas oportunidades. No recuerdo cómo se llama la ley que da 5.000 residencias en Italia cada año, nunca hay para ningún ecuatoriano porque no hay institución pública que se preocupe. La regularización, no me gusta hablar legalización, para nosotros no hay seres humanos ilegales. La regularización de nuestros compatriotas de Estados Unidos. Alguna vez conversamos con un senador de Estados Unidos y dice, nunca un funcionario público, antes de ser gobierno nosotros, había empezado un trámite oficial. Vamos a empezar esos trámites, vamos a empezar esas acciones diplomáticas oficiales para tratar de regular a nuestros compatriotas. Pero en el 2009 la base de Manta se va, la soberanía no está en venta. Gracias por su franqueza, le entiendo, le comprendo. Nuestra lucha continuará para lograr que los ilegales, nosotros los llamamos así, y lamentablemente… No hay seres humanos ilegales, compañero. Lamentablemente… Hay barreras que se ponen artificialmente. Los indocumentados, vamos a seguir en esa lucha por ayudarles. Muchas gracias. Compañero Fausto Lara. En Guayaquil hay una preocupación extensa debido a un tema, el tema eléctrico. Ya se ha analizado y se ha esbozado por parte del CONELEC de que se va a crear un ente público que va a regularizar las empresas de distribución y generación de energía que están en Guayaquil, la ex EMELEC y ex Electroecuador. Pero ahí hay un enredo jurídico. El anteproyecto que he podido leer asegura de que los activos con que se provee todo este servicio va a pasar al ente público, pero no señala quién se los va a dar. Si es la Agencia de Garantía de Depósitos o es el fideicomiso mercantil que se lo denomina local, que según la registraduría mercantil es el propietario o el tenedor de los bienes ahí. Y otra situación es, ¿qué va a pasar con el arbitraje internacional que se está siguiendo en Estados Unidos a través del otro fideicomiso creado por Fernando Espías? Con respecto a lo del fideicomiso mercantil, todo eso es ilegal. Todas fueron las trampas para apropiarse un bien público. Recuerden que EMELEC, que era la que proveía de energía eléctrica a Guayaquil, era de Fernando Aspiazu, propietario del Banco del Progreso. Quiebra Aspiazu y el Banco del Progreso, eso debió pasar a la AGD. 10.000 subterfugios legales hicieron que finalmente la empresa esté en manos de la CATEC, que es una empresa de derecho privado, un limbo jurídico, ¿ya? Además que se están disputando dos fideicomisos más, esos bienes. Entonces, cuando llegamos al gobierno, ¿se acuerdan? Impedimos que la concesión de distribución eléctrica en Guayaquil se la den a Leval, una empresa venezolana, con lo cual se consumaba el atraco. Eso pasaba a manos privadas y querían, creemos, 50 millones de dólares, etc. El tiempo nos dio la razón. El informe del doctor Nicolás Parducci dijo, teníamos toda la razón, ese contrato era ilegal, acuérdense que renunciaron los miembros del directorio, se rasgaron las vestiduras, la Junta Cívica reclamó, las cámaras, los mismos corifeos de siempre. Nos dieron toda la razón. Hoy está en proceso de eliminación la CATEC, que es un limbo jurídico. Supuestamente es privada, pero se cogió todos los activos que eran del sector público, etcétera. Y la idea es crear un ente público con esos activos. Y hay problemas legales, porque todavía hay disputas. Dado que son públicos, ¿de quién es? De la AGD. Hay un fideicomiso que se lo disputa también. Tenemos que aclarar todos esos problemas jurídicos, pero aquí no se va a perjudicar al pueblo ecuatoriano ni al pueblo de Guayaquil. La idea es hacer un ente público con un directorio que esté representado al alcalde de Guayaquil, donde podamos dar plata y urgentemente reconstruir el sistema de distribución de Guayaquil, que en cualquier momento puede colapsar. Y si eso pasa, verá la hipocresía, la miseria humana, y dirá, es culpa del gobierno, por 5 meses de gobierno. No, es culpa de 30 años de abandono, es culpa de las corruptelas de siempre. Y yo le pregunto una cosa, mi querido Fausto, ¿por qué el municipio no nos pide la competencia de la distribución eléctrica? Porque no es negocio. No es negocio, pues solo pide la troncha, sabe que hay que poner plata, decenas de millones de dólares. Pero ahí usted ve pues cómo se ha manejado este país. Pero hay una situación, si los bienes son declarados públicos o de propiedad pública, se tiene que pagar la justa indemnización por ellos. No, debido a que nunca fueron privados. Estaba en un fideicomiso. Tramposo. Entonces tramposo, lo que tenemos que demostrar que fue tramposo. Esos bienes siempre fueron de la AGD y del sector público. Se hicieron 10.000 trafacías, jugarretas legales y acabaron en fideicomiso. Pero todo eso es ilegal. Pero es una maraña, es como un hilo enredado que tenemos que ir desenredando poco a poco. Pero el objetivo es tener una institución pública, porque los activos son públicos, que haya representación del alcalde de Guayaquil, de diferentes sectores, y empezar a capitalizarla para renovar los equipos, etcétera, distribución eléctrica en Guayaquil, que en cualquier momento pueden colapsar, incluso legalmente. Supóngase que continúe la CATEC y esté concesionado el EVAL, no hubiéramos podido dar dinero, porque la ley prohíbe dar dinero a entes privados, hubiera sido peculado. Hasta que ustedes desenreden toda esa situación jurídica, ¿van a pagar el canon de arrendamiento al fideicomiso local de 450 mil dólares? Esa pregunta es muy técnica, no se la puedo responder. ¿Okay? Gracias. Estamos desenmarañando toda esa maraña jurídica que armaron durante tanto tiempo para apropiarse, el robo legal, apropiarse de bienes que son de todos los ecuatorianos. Porque ese, creo que es indudable que Melec era del Banco del Progreso, ¿verdad? Quiero el Banco del Progreso, ¿dónde fueron esos bienes? A la AGD para devolvérselo a los depositantes. Y acabó en manos privadas. Y resulta que se armó la CATEC. ¿Y quiénes eran los miembros del directorio? De nuevo, la Junta Cívica, las cámaras de producción. ¿Cuánta plata pusieron ellos en CATEC? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eso? De inmediato damos la bienvenida a las compañeras representantes de los movimientos sociales. Primero, la inquietud de doña María Eugenia Meneses, ciudadana, profesional, maestra, investigadora de cultura. Bienvenida, María Eugenia. Señor presidente, nuestro país guarda inmensos tesoros que son parte de nuestro pasado, de nuestra historia. De manera casual, yo recolecté unas piezas en una de nuestras provincias. Con la creación del Ministerio de Cultura, el gobierno estará implementando proyectos, políticas para proteger nuestra historia, como decía, nuestro pasado. ¿Qué proyectos el gobierno tiene y cómo se impulsará la protección de estas piezas? Muchas gracias. Bueno, gracias compañera por su pregunta. Como presidente de la República no puedo responderle a todo. Yo doy las políticas generales, los detalles técnicos, etcétera. Ya lo hacen los ministros, pero el Ministerio de Cultura sí se va a encargar de los museos, de preservar nuestro patrimonio, gracias, cultural, ancestral, etcétera. En estos momentos hay una descoordinación total en ese sentido. Hay varias perversiones. Por ejemplo, se lo quiere poner como el héroe de la película al Banco Central, que ha sabido conservar con sus museos y con el sacrificio de sus empleados la riqueza cultural de nuestro país. Claro, con un presupuesto de 16 millones de dólares anuales de todos los ecuatorianos y 80 personas. Dele eso al Ministerio de Cultura y también lo va a poder hacer. Y la pregunta es, ¿qué rayos hace un banco central manejando museos, programas de muchachos trabajadores, construyendo teatros, mecenas de gobiernos locales? Ahí usted ve la desinstitucionalización que existe en este país. Y ahí sí esa burocracia que dice a los demás, recórtense, no den dos reales, etcétera, no dice, esta boca es mía, ¿no? Acaparan más poder. Entonces, es totalmente desestructurado eso. Por ahí los museos los maneja el Banco Central, otra parte la Casa de la Cultura, otra parte algunos gobiernos locales. La cuestión es que el Ministerio de Cultura sea un ministerio articulador de todo esto y haya políticas claras para estos museos y para preservación de nuestro bagaje cultural, sobre todo ancestral. La bienvenida a la compañera Marcela Moreno, representante del colectivo Vivencia, Fe y Política. Bienvenida. Muy buenos días, señor presidente, y a todos los presentes. A propósito de la Asamblea Nacional Constituyente, en mi organización tenemos una inquietud sobre las organizaciones sociales. ¿Cuáles son las políticas de su gobierno en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones populares y sociales? Acabamos de terminar, y lo acabo de revisar, hay que perfeccionar un poquito la propuesta del gobierno, o sea, ponerla en blanco y negro, siempre hubo propuesta del gobierno, está en nuestro plan de gobierno, lo dije en campaña, pero es chistoso, ¿no? Nuestra prensa es tan mediocre, nuestros analistas tan mediocres que dicen, no han dicho nada, no escucharon nada, no leyeron nada, no entraron nunca al programa de Alianza País, por ejemplo, pero son tan cómodos que dicen, el gobierno no ha dicho nada de qué reformas busca, todo es una incertidumbre, falso, es claro. Eso también dijeron antes de la consulta, ¿se acuerdan? La gente no sabe sobre la Asamblea, todos sabían y muy bien, es para desmoralizarnos. Pues no ha dicho nada, no han escuchado nada, no han leído nada por perezoso, eso es otra cosa. Entonces acabamos de poner en blanco y negro, compendiar todo eso, perfeccionarlo, y va a seguir siendo perfeccionado, para enviárselo a la Comisión de la CONESUB. Y uno de los puntos en que se hace énfasis precisamente es una democracia más participativa, para lo cual se necesita fortalecer las organizaciones sociales. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, con presupuestos participativos a nivel local, regional, con veeduría ciudadana, cuando se manejen fondos públicos, etc. Entonces, hay muchas de esas iniciativas que harán que se refuercen las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas. Ese es el gran desafío, ya tener un país de la ciudadanía, no de los politiqueros, ¿verdad? De los ciudadanos. Entonces, hay esas reformas y la idea es que con la nueva constitución siempre se va a requerir democracia representativa, pero sea también mucho más participativa. Los avances técnicos del siglo XXI permiten una participación directa, preguntarle al ciudadano, que el ciudadano participe. Entonces hay muchas de esas reformas, por ejemplo, construcción de presupuestos participativos y veedurías ciudadanas. La bienvenida para la compañera Betty Valverde, ciudadana del norte de Quito. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Betty Valverde. Mi pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para garantizar el derecho al tránsito libre por las carreteras y caminos en nuestro país? Especialmente me refiero al puente del río Guayas, que estas son unas arterias muy importantes para la convivencia de todos los ecuatorianos. Bueno, usted ve todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y la oligarquía de Guayaquil quiere poner a mi ciudad en contra, quiere hacernos pasar como enemigos de Guayaquil. Ellos son los planificadores, tienen que esperar un estudio técnico. Antes, cuando no se ampliaba el puente, pasaban buses y carros por ahí. Se amplía el puente y resulta que técnicamente no, los buses tienen que dar un vueltón. ¡Qué absurdo! Cualquier parte del mundo, suponiendo que esté congestionado el puente o la calle donde se llega, usted da prioridad al transporte público. Es que eso demuestra, es que no me dejo de asombrar, no me va a asombrar la mediocridad de la prensa. ¿Cómo no supo analizar esto? Porque es algo tan claro, indiscutible. Y muchos de ellos se pusieron del lado del alcalde Nebot, ya por cuestiones políticas, porque no les quepa duda, la prensa juega un rol político, tienen sus preferencias políticas, son propiedad muchas veces político. Diario La Hora es propiedad de un subsecretario de Férez Cordero, ¿verdad? Entonces, que no diga nada. ¿En qué parte del mundo, suponiendo que esté congestionada una calle, se prohíbe el paso a los buses y se permite el paso a los carros particulares? Eso atenta contra cualquier lógica. Atenta contra el medio ambiente, es mejor tener 40 en un bus que 40 carros, ¿verdad? Atenta contra todo, pero eso han permitido por el odio al gobierno, cuando deberían decir todos los días, ahí sí, intolerable, ¿cómo se puede esta barbaridad? Entonces, como no somos matones, le insisto, nosotros tomaremos el tiempo que sea necesario para pasar todas las instancias legales, pero por ese puente, como usted bien ha dicho, garantizar el libre tránsito, y si no se puede pasar todos los carros, pasarán los buses y no pasarán los carros particulares. Primero el transporte público, primero los pobres. Ese puente, permítame recalcar, no fue construido por Nebot, no fue construido por la Junta Cívica, fue construido, la última ampliación, 140 millones de dólares con plata de todos los ecuatorianos. Recorre 800 metros de vía y va al terminal terrestre construido con plata de todos los ecuatorianos, hoy por las trafacías triquiñuelas de siempre, en manos de una fundación. Pero ese terminal fue construido el gobierno de Roldós con plata de todos los ecuatorianos y no permitiremos que bravucones, caciques, aspirantes a virreyes, caprichosos, digan los buses no podrán pasar estos 800 metros y tendrán que dar una vuelta de 45 minutos por un puente privatizado, que aunque sea ya supuestamente se exoneró el pasaje porque eso era inmoral, pero que está en manos de una empresa privada que cobra peaje. ¿En qué lugar del mundo se puede ver eso? Entonces vamos a garantizar los derechos de los ciudadanos para el libre tránsito, compañera, no se preocupe. Le garantizo que por ese bus, sin bravuconerías, en estricto apego a la ley, se hará lo que siempre se vio hacer, que el transporte público pueda pasar para ir a un terminal construido con plata de los ecuatorianos también, que queda a 800 metros del puente. La última ronda de inquietudes, Sammy. Fausto. Una situación. Durante la semana del Tribunal Supremo Electoral hubo lo que se puede denominar un llamado a atención debido a un hecho particular, para no decir, la presencia que se dio del exministro Trajano Andrade en un acto, en el acto de colocación de la primera piedra de la ciudad del Faro, de posible o la tentativa de que el gobierno en actos públicos promocione a sus candidatos. ¿Qué actitud va a tomar usted? ¿Va a continuar yendo exfuncionario o candidatos asambleístas a actos gubernamentales? Sí, tiene razón y pedimos disculpas si ha habido algún exceso, pero también pónganse en nuestro lugar, en el contexto, ¿no? Esta fue una emergencia y ese fue un proyecto de la ciudad del Faro, prácticamente Trajano Andrade, y había salido ¿cuántos días antes del ministerio? Entonces era totalmente injusto si no participaba. O sea, hay cosas que ya salen de nuestras manos. Por ejemplo, en la sesión solemne por la provincialización de Manaví, eso no lo organizaba yo, lo organizó el prefecto y estuve en la mesa directiva Trajano Andrade. Y por si acaso el prefecto de Manaví es el cristiano. Por ejemplo, el lunes vamos a lanzar la tarifa de la dignidad en Bastión Popular, Flor del Bastión, en Guayaquil. Y un dirigente que es candidato nuestro, Valerio Estacio, fue uno de los promotores de esta tarifa. Es su barrio, es su gente. ¿Cómo evito que esté en la tarima? ¿Cómo lo evito? Entonces yo pido mis disculpas, o sea, no queremos sacar provecho de esto, pero hay cosas que son inevitables. Ahora, nosotros nos vamos a regir por el reglamento, el estatuto, las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral. No somos tramposos, pero entiende la ciudadanía que hay casos excepcionales. El ministro Acosta en San Francisco había salido 2 días antes como ministro de Energía. Se lo invitó la misma constructora. ¿Qué puede hacer? Decirle, no, escóndete. Es difícil, compañero. Pero trataremos de controlar esos problemas. Ahora, desde otro punto de vista, le insisto, vamos a ceñirnos a lo que dice el reglamento, el estatuto, el Tribunal Supremo Electoral, somos muy respetuosos de la ley, no somos tramposos, no tenemos doble moral, pero desde otro punto de vista, todo el mundo ataca al gobierno. No es justo que el gobierno promueva sus obras también, pero no lo vamos a hacer, le insisto. Creemos que sería legítimo. Ahora, vamos a tratar de evitarlo, pero es difícil de evitar. Como el día lunes, en Flor del Bastión, una iniciativa de ese dirigente que se llama Valerio Estacio, en su propio barrio, voy a evitar que esté en la tarima y que hable a la gente. Es muy difícil, pero vamos a tratar de minimizarlo. Y pido disculpas por cualquier exceso. Doctor Marcelo Arboleda, su última inquietud. Señor presidente, el Tribunal Constitucional en estos días aprobó que darle a usted la potestad para que usted nombre no solamente a los jefes de misión, o sea, embajadores, cónsules generales, sino también a los terceros secretarios, segundos secretarios, y con eso yo creo que usted va a cumplir su promesa de campaña electoral. Por eso no le pido, porque eso ya es parte de su campaña electoral, que era la de nombrar a gente representativa de nosotros ahí en estos puestos. Muchas gracias por eso, porque sé que va a cumplir. Pero por otro lado, hay, por ejemplo, ciertas situaciones, como es en el Consulado General en Nueva York. Usted sabe que es el consulado más grande del Ecuador en el mundo, que todos los días pasan 300 a 400 personas y apenas hay 8 personas atendiendo, 8 funcionarios. Entonces, por lo general tienen que levantarse a las 5 de la mañana, tomar número y pierden un día entero y salen a las 11, 12 de la mañana. Es que 8 personas no pueden con eso. Entonces, cuando haya la posibilidad que usted nombre, usted tiene 8 cargos a disposición, pero no hay más cargos. Entonces, hay gente, mucha gente que puede con un sueldo mínimo trabajar en este aspecto. ayudar en esos consulados. Eso es por un lado. Y por otro lado, sé que el embajador Luis Gallegos Chiriboga, que es embajador ante la Casa Blanca, él fue durante 6 años embajador ante las Naciones Unidas. Nosotros le conocemos perfectamente porque él no solamente estuvo en las recepciones esas de alto nivel, esas diplomáticas entre comillas, también estuvo con nosotros en los desfiles, participando en todas las actividades, en bailando con nuestro pueblo, por eso lo queremos. Y sé que está nombrado temporalmente. El pedido es, señor presidente, que lo confirme. Encantado. Luis Gallego ha hecho un excelente trabajo en toda la TPDA, etcétera. Él mismo había pedido regresar, pero la otra vez que hablé con él ya concedió quedarse un poco más porque ya tenía, como usted bien ha dicho, muchos años fuera del país. Entonces él seguirá ahí mientras siga desempeñando, como lo está haciendo hasta ahora, también su labor. Es un funcionario de carrera. Empecemos de atrás para adelante. La respuesta de Lucho Gallego, lo del consulado, porque se puede malinterpretar esto de la pésima atención. Llevamos 5 meses de gobierno, ¿verdad? ¿Hace cuántos meses, semanas o días está el cónsul allá, nombrado allá? Sí lo sabe, ¿no? ¿Hace cuánto? Creo que 10 días. ¿Por qué, compañero? Eso es lo que no dice la prensa. Por esa bendita junta consultiva que inconstitucionalmente impusieron este año. O sea, no es que se está haciendo algo extraño, se está volviendo lo que siempre hubo. La nueva ley, entre quicuyos, cierta gente, la propia Cancillería, más variar la inefable Unión Demócrata Cristiana, con el aplauso de ciertos periódicos pelucones de este país, ¿verdad? Impusieron la Junta Consultiva. Junta Consultiva que debía conformarse hasta con el arzobispo de Quito, con representantes del CONESUB, que no había nombrado. 3 o 4 meses pasamos sin Junta Consultiva y no había quien nombre a los cónsules. Y recién, en las últimas 2 semanas, están viajando nuestros embajadores cónsules a las diferentes misiones. Ahí está la consecuencia de la quicullada, ahí está la consecuencia de la falta de sensatez. Eso no dicen los medios de comunicación. ¿Qué es lo que dijeron? Correa quiere bajarse a la Junta Consultiva y apoderarse de Cancillería. Como que sí es malo que el presidente maneje Cancillería, pues ¿quién más tiene que manejarlo? Correa acumula más poder. Sinceramente, ¿ustedes piensan que el presidente del Ecuador tiene demasiado poder? No tenemos nada de poder. En buena hora si recuperamos alguito, ¿verdad? Pero todas esas son las malos mensajes que envía la prensa, la distorsión de la verdad. Entonces, por esa junta consultiva inconstitucional que acaba de ser derogada por el Tribunal Constitucional, 4 meses el país no ha tenido cónsules e embajadores. Entonces, denos un poco más de tiempo para mejorar, recién tiene 10 días el cónsul, para mejorar el servicio en el consulado de Nueva York y en todas las misiones diplomáticas. Con respecto a lo primero que empezó mencionando, gracias a la resolución del Tribunal Constitucional, no es que no existe la junta consultiva, hace lo que siempre hizo, asesorar en asuntos de relaciones exteriores, de política exterior, pero nunca calificó a embajadores o cónsules como se le quiso imponer a este gobierno, nunca. O sea, nunca fue consultiva, no decisoria. Y resulta que, de acuerdo a esa ley, querían que ellos me califiquen los embajadores. Por si acaso lean la Constitución, búscame dónde funciona el presidente nombrar ministros y embajadores, verán que en el mismo artículo está el nombramiento de ministros y embajadores. Es decir, si ponía una junta consultiva para calificar los embajadores que ponía el presidente, que la pongan también para calificar a los ministros y manden al presidente a la casa porque ya no hay ninguna capacidad de decisión. Eso nunca se dijo. ¿Qué dieron a entender? Que siempre ha existido esa junta consultiva, que siempre ha calificado a los embajadores y ahora Correa, como es dictador, autoritario, quiere poder, porque ansias de poder es lo que le sobran, quería apoderarse de Cancillería. Falso. Nunca ha existido eso. El 20% de la cuota siempre era sobre el total de servicio exterior. ¿Sabe cuántos embajadores y cónsules yo podía nombrar? 24. Ahora con la nueva interpretación del Tribunal Constitucional tengo 70 personas. Ahora sí puedo nombrar secretarios, etcétera. Antes no podía. No podía nombrar un secretario, ¿se imaginan ustedes? En el exterior. Ah, bien hechito porque todo es profesional. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la señora Janine Smith, esposa del capitán, el primer caído en la guerra de Cenepa, héroe de Cenepa, cuyo hijo tiene cáncer en el ojo, está varios años en Estados Unidos, era vicecónsul en Washington, por esta ley, fue cesada en diciembre 31 y no tenía cómo darle el puesto ni de secretaria. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces no sean insensatos, señores medios de comunicación, ciertos élites de este país, que lo que quieren es que los embajadores tengan nombres ribombantes, ¿verdad? Mantilla, Gangotena, etcétera, pero no Quispe, Chiluisa, etcétera. Entonces, por eso hacen todas estas cosas. No sean insensatos. Era una barbaridad lo que se estaba haciendo. Se estaba perjudicando grandemente el país. Así que en buena hora que el Tribunal Constitucional haya declarado la inconstitucionalidad de esa Junta Consultiva y haya ampliado la llamada cuota política, que no es tal, es la capacidad del presidente de nombrar funcionarios en el Servicio Exterior, o para qué nos eligió el pueblo ecuatoriano. Y vean, pues, los embajadores, cónsules que hemos nombrado, gente trabajadora, y estamos cumpliendo con nuestra promesa, que fue nombrar cónsules de la misma región. ¿Cuál es el problema con que nos topamos? Primero, la limitación, solo tenía 24 puestos. Segundo, que no se aceptan gente que ya sea residente o tenga la doble nacionalidad. Y la mayoría de los migrantes, nombres que nos propusieron, eran residentes o doble nacionalidad. Pero con esta amplitud que nos ha dado el Tribunal Constitucional de poder hacer más nombramientos, seguiremos cumpliendo. Pero cuidado, ¿eh? En Barcelona hay un migrante, en Madrid hay un migrante, en Valencia hay otro migrante, ¿ya? En Nueva York hay otro migrante, en New Jersey me parece que tuve que mandar a alguien de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que se propuso, joven, que era un doctor Córdoba, tenía doble nacionalidad y no fue aceptado. Entonces, fíjense lo que dice la Constitución, para que vean y para que vean cómo nos engañan. ¿Se acuerdan lo de la Junta Consultiva? Que nos quisieron poner como que si estábamos apoderándonos de los nobles y patriotas diplomáticos y queríamos politizar todo, ¿ya? Nunca la Junta Consultiva ha calificado embajadores, solo querían hacer con Rafael Correa. Y la cuota siempre fue 20% sobre el total de servicio exterior, no sobre el total de funcionarios de primera y segunda categoría. Con esa ley me limitaron a 24 nombramientos en servicio exterior. ¿Cómo dirijo la política exterior? ¿Acaso los responsables son los quicuyos? No todos son quicuyos, gente muy valiosa. El personal de Cancillería, el responsable soy yo de la política exterior. Y querían impedirme nombrar embajadores y cónsules, por favor. Ustedes son... Luis Fernando Suárez es responsable de la selección nacional y los jugadores se los califica a otra junta consultiva. O sea, un absurdo, ¿verdad? Pero todo eso defendieron los pelucones de este país, ¿no? ¿Por qué? Porque los cónsules y embajadores que proponíamos no se llamaban Gangotena, Mantilla o nombres ribombantes, ¿no? A ver, serán atribuciones y deberes del presidente de la República lo siguiente. Numeral 10, nombrar y remover libremente a los ministros de Estado, a los jefes de las misiones diplomáticas y demás funcionarios que le corresponda de conformidad con la Constitución y la ley. Cualquier cosa que limite esta capacidad del presidente es inconstitucional. Y fíjense, nombrar libremente, remover libremente a los ministros de Estado y a los jefes de las misiones diplomáticas, los dos en el mismo acápite. O sea, si me ponían junta consultiva para embajadores, tenían que ponerme para ministro. Eso era totalmente inconstitucional, pero eso defendió cierta prensa. Y todavía lo sigue defendiendo y distorsionando la verdad. Correa se ha querido apoderar de la Cancillería. Si siempre ha estado bajo el mando del presidente de la Cancillería, como debe ser. Primera vez en historia que había una junta consultiva que calificaba embajadores y cónsules. Y reducían la cuota política. Pero así se miente el país. Sí, señor presidente. Yo lo que le quería es subrayar es de que en Nueva York, por ejemplo, el problema no era de la mala atención, el problema era de la poca cantidad de funcionarios que había. Y ya podemos aumentar también. Exactamente. Y nombrar más gente. Y otra cosa que le agradecemos, por ejemplo, el nombramiento del nuevo cónsul general en Nueva York, el doctor Jorge López, porque él es uno de los nuestros. Él estuvo muchos años y lo conocemos y le felicito. Esto ya es cumplir campaña porque promesa él está cumplida. Con nosotros. Dijimos que los cónsules iban a salir de los propios migrantes. Lo hicimos en muchísimos casos, en otros no se pudo porque tenían doble nacionalidad los nombres propuestos. Y eso está prohibido. Gracias. No es aceptado por el país receptor. Señor presidente, antes del resumen para los pueblos quichua, esta semana se produjeron dos hechos que movieron a todo el país a nivel social: la especulación de alimentos y nuevamente la repetida escasez de gas. Se ha indicado por parte de muchas organizaciones y movimientos sociales que de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, el Presidente de la República tiene plenas facultades para establecer control de precios. Sabemos que el modelo económico produce esta libre oferta en los mercados, pero aquí definitivamente se está obrando, denuncian muchos, con mala fe se aprovechan de los problemas de Azuay y Tungurahua para elevar precio del tomate de 30 a 60 centavos el dólar y todos los productos. Y el gas nuevamente, coincidentemente, comienza a escasear en muchos sectores. ¿Es parte esto de un plan o definitivamente obedece a los movimientos del denominado libre mercado, presidente? A ver, no excluyan que toda esta escasez artificial sea producto de un plan desestabilizador. Se lo ha visto en otros países, Chile en los 70, en muchos países. Lo mismo, la prensa que difundía rumores, noticias falsas, desacreditaba al gobierno, llamadas telefónicas, hicieron que te van a quitar el carro, escasez artificial, etcétera. Debemos estar muy atentos, no excluyamos eso. Por ejemplo, la escasez del gas es absolutamente injustificada. Segundo, el incremento de precios de productos, sobre todo en el Azuay, bueno, puede ser consecuencia de las torrenciales lluvias que se llevaron muchos cultivos. Yo le pido a la gente pues tener conciencia social, porque ¿cuál es el problema? Yo no es que estoy en contra de la regulación de precios, pero 20 años en el liberalismo desarmó totalmente al Estado para controlar precios. ¿Cómo se controlan los precios? Un intendente yendo a cada mercado, va, revisa, dice, no, estoy vendiendo, está muy bien, y después lo sube. Entonces, es muy complicado eso. Entonces, lo mejor es que los vendedores tengan conciencia social. Sí, hubo un factor real, y en cualquier parte del mundo, si hay inundaciones y se llevan los cultivos, van a haber escasez y subir los precios, pero ya está pasando esa emergencia que vuelven los precios a su nivel normal. Y en el gas seguimos luchando, porque sí hay un boicot ahí, hay suministro normal de gas, pero hay acaparadores de gas. Ahora, ha disminuido grandemente, ¿no?, la escasez de gas. Pero sobre los distribuidores. Sí, estamos controlando distribuidores, pero sí, falta mucho más dinamismo de parte de Dirección Nacional de Hidrocarburos. Así que, doctor Chimbo, si me está escuchando, ya no voy a soportar más escasez del gas porque no tiene razón de ser. La hemos controlado muchísimo, pero siguen algunos especuladores acaparando gas. Entonces, por favor, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, esto se tiene que acabar. Gracias, señor presidente. El resumen para los hermanos de los pueblos quichua de nuestra república. Taitakuna, mamakuna y manayata kangichik, shinami ñukanchi llaktapusha Rafael Correaka, tsarun semana, kaina semana, ima rurashka kunata, ima tiashka kunata willashka. Kaliaripika, karu llaktapi causa kunatami, kushilia ima manayata kangichi nirka, y ashtawanka Jonathan Floriltami, sumaktaki kashkamanta ima manayata kangi nirka, y shinayata ñaupaman richun mañarka. Sarun sábado punyaka, yakta pushaka, penal García Moreno pimi karka, chaypimi paika shuk decreto nishkata shuti kilkarka, chaypimi paika chaypi wichashka kunata utiaya yushichun, sentencia ella kunaka sentencia tacharichun, y chayshina ashtawan kamachi yacha kunata kai gobierno manta paikunata japishpa, chayshina ashtawan utiaya yushichumi paika chayshina wiliarka. Lunes punya, paika Montecristi mantami ri Montecristi man mirirka chaypimi paika Cagliari rumita churachirka chay wasi shayachinapi chay llaktaka Alfaro llaktami shuti chishka kan chaypimi punta tandanakui kagrin kay llaktaka machi tandanakuipa chayka octubre killa kinsachunga punyapimi kanga shinallatak paika llaktapusha Rafael Correaka Eloy Alfaro, punta, hatari, runa, kashkatami, yuyari, chirka. Hipaka paika, manabí, marca, tukushkamanta, hatun tandanakui, mikarka, shinayata paika, carrizal, chone, nishkamanta, mi rimarka, chaika, rurringami, nirka, shinapas, ima, shina, kashkata, rikunami, kanchi, nirka. Martes, punyaka, puembo, pi, mikarka, chaipimi, shuk, sumak, tandanakuita, charirka, chaipika, flopek, nishkamanta, ima, shina, paikuna, y anuna kushnita a huacachina kashkamantami rimarka kuna. Miércoles punya paika cuenca man mirirka, cuenca muyundi yakta kunaman rirka, chaypimi paika ima yaki kunata chaypi tiashkata rikungapa rirka. Shina yata shukta huasipusha kunawanmi ima shina ali chinata chaypi rikurka kuna, shina yata chaypi tandarishpa paikuna chay hatun yaku kuna yaku mirashkamanta ima yaki kuna tiashkata ima shinapish ali chishkata chaitaka ali kachishpami rikurka shinapish ñukanchi kamayka tukuita ali chirigmi nirkami. Jueves punya ñukanchi llakta pusha Rafael Correaka Paraguay llaktaman mirirka ta Mercosur tandanakuiman chaypimi paika chayshina Banco del Sur nishkamanta y Fondo Monetario del Sur nishkamanta ima willay kunatapas ñukanchiman willayarka. Paika América Latina, shukya llaktami kanakan nishpami chaypika rimarka y chaymi tukuy kunapa munay nishpa. Viernes punya paika ña ñukanchi llaktaman tigramurkami y paika chayshina willayarka Facundo Cabral pa takiman rirkami shinaliata chaypikarka y kunan sábado punya ña kutin llatak ñukanchiwan kaypi tukuy kay llaktapi causa kunaman rimangapa karka. Shinallatak shamuk lunes punya paika willayarka Colombia, chay milla y jambi kunawan ima kunatap rurakushkatami yacha grinchi nishpa. Shinallata lunes punya Guayaquil pimi tarifa de la dignidad nishkata riksi chigrinchi nirka. Chaypika urku yakta kunapika patsa batiota ministishka kamanka yangachusku centavo tallami kunakanchi nirka. Kutin mamakucha magnyapi yakta kunapika Patsa, Quinza Chunga, Batio también Istisca, Cunamanca, Chusco, Centavo, Tayami, Kunga, Nirka. Sin ayatak, ñukanchi, yakta, pushaka, mina, paro, Cunamanta, ma, rimarca, y chaypika, Nirka, puntaka, rimanami, canchi, mana, parota, rurashpa, rimanaka, mana, tiangachu, Nirka. Sin ayatak, chusco, guaranga, chayshina, mina, kuna, rurana, mantami, tiang, Nirka, chaytaka, ali, mantami, ali, chigrinchi, Nirka. Kaishamu, semana, tukui, Kaipi causa kunami rikuriana kanchi nirka, justicia financiera, chay kamachimi congresoman rinakan, y chaitami rikuna kanchi, diputado kuna, ima shinami chaita rikun kuna. Chaimanta tukui, Ecuador mama yaktapi causa kunatami chaita rikuriana kangichi, uyariana kangichi nirka. Shina yatak, Unidad Nacional Chacamanta Nishpaka, chayka tukui kaipi causa kunapa kulki wangmi, aliechishka kan, shayachishka kan nirka, chaymantami, chay ñantaka tukui antawa kuna, tukui karro kunami yalinga nirka mika. Shinaliataka y shamuk sábado, kañarpimi kashunin, kantón kañarpi, chaypimi, chay gabinete itinerante nishkaka yankanga, y sábado punyaka chaypimi, kay ka radio manta rimanaka tianga. Chay shinami ñukanchi yakta pusha Rafael Correaka, kaisaron semana ima tiashkamanta, shinaliata shamuk semana imaya tiashkamantapas huilearka. Shinaka shamuk sábado kaman, tukui kunata allí pasachun ninchikmi. Señor presidente, antes de su mensaje final, queremos reiterar la invitación del joven Jonathan Floril, joven de 19 años, orgullo ecuatoriano en el exterior, que lo invita a usted y a los asistentes a escuchar en un salón contiguo unas piezas musicales que ha preparado con el maestro Luis Verdugo, que es nuestro primer fabricante de pianos ecuatorianos y orgullo también de nuestra nación. Su mensaje, señor presidente. Bueno, agradecerles por su presencia, por habernos escuchado, a ti, querido compañero, por llevar el nombre del Ecuador en alto, más allá de las fronteras patrias, con tu arte, con tu piano. Y decirles que seguimos luchando, compañeros, seguimos luchando, las cosas van muy bien. Pese a todos los ataques, han sacado toda la artillería los opositores, la banca, los periódicos, los canales, la partidocracia. No nos han bajado un punto en popularidad, en credibilidad. No crean en esas encuestas chimbas cuando necesiten. Si quieren, a Vinicio, por favor, que ponga la encuesta con fuente y todo en la página web de la presidencia. Pero eso no es lo importante. O sea, no crean que estamos obsesionados por ser popular. No. Lo importante es que si siguen respaldando al gobierno, podemos ir adelante. Cuando yo voy por acá me dicen, ni un paso atrás, Rafael, no quiero decir las palabras, no te acobardes, Rafael. Yo lo que digo, yo no les voy a fallar, no me fallen ustedes, depende de ustedes. Avanzaremos hasta donde ustedes nos permitan avanzar. Si a ustedes los desmoralizan, los convencen de que aquí hay un loco que solo busca la controversia, que antes el país estaba en paz y ahora está alterado, la paz de los sepulcros, ¿verdad? 3 millones de ecuatorianos expulsados de su propia patria, explotados por la banca, etcétera. Esa era la paz que teníamos. Si creen todo eso, no podremos avanzar más. Si nos creen a nosotros, si confían en gente buena como ustedes, le insisto, yo el primer día de la asamblea pongo mi cargo a disposición. O sea, no soy un hombre ambicioso, para mí no busco nada, no busco trascender, busco servirlo. Entonces, si confían en su gobierno, en su presidente, podremos hacer muchísimo más. O sea, no me digan a mí esas cosas. Gracias por decírmelo, o sea, lo asumo con mucha sencillez. Pero yo no les voy a fallar. El gobierno no les va a fallar, depende de ustedes. No se dejen convencer, no se dejen quitar la moral, no se dejen dividir. No permitamos que no nos hagan dudar, porque eso es lo que están tratando de lograr. O sea, no nos bajan el apoyo, pero la gente duda. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Patiño negoció. Miren la estupidez de esos videos. Y a mí me van a sacar toda una campaña de escándalo, ¿no? Que Ricardo se reunió con esos especuladores para 2 días después era el pago, ¿eh? Beneficiar a bancos venezolanos que tienen seguros para la deuda. Si saben que esos bancos venezolanos son de la oposición, se nos quieren acusar que estamos beneficiando a la oposición de Venezuela, o sea, cosa ridícula. Entonces, no crean, seguramente hemos de tener errores, los rectificaremos, creo que la veda forestal se han cometido errores, pero convénzanse que aquí hay gente buena como ustedes, gente de manos limpias, que lo que queremos es liberar a este país de la partidocracia, bancocracia y tanta gente que nos ha dominado durante tanto tiempo, ayudar a los compañeros indígenas, 500 años de explotación, estamos junto a ustedes, a los campesinos, a las clases populares, a esa gente que viaja en bus, que no tiene el carro 4x4 para de San Borondón ir rapidito a su oficina, ¿verdad? Con esa gente es que estamos. En cuanto a mí, compañeros, créanme que O sea, estoy muy feliz, muy contento, estoy con paz espiritual. Vemos que la gente nos sigue apoyando y eso es lo importante. Eso es lo importante, que no nos quiten la alegría, que no nos quiten nuestra paz. Saber que si los perros ladran, como dice el Quijote, es que señal de que vamos avanzando, estamos avanzando, pero tenemos que avanzar con alegría y esperanza. Les ratifico, sobre todo a ustedes los jóvenes, que no perderé la alegría, que seguiremos luchando, pero con ese cariño, con esa satisfacción, haciendo con cariño las cosas. Cuando me enoje, cuando pierda la paciencia, sean los primeros en criticarme, porque estaremos cayendo en la trampa. Esto lo vamos a hacer con alegría, no dejaremos que nos roben nuestra alegría. Entonces, adelante juventud, vamos a Ecuador, que el país está cambiando. Gracias a usted, señor presidente. A nombre de la Secretaría General de Comunicación, que dirige nuestro compañero Vinicio Alvarado, a nombre de todo el equipo de comunicación de la Secretaría, de CORAPE, de OPE, a ustedes, compañeros trabajadores de distintos medios de comunicación, y a ustedes, compañeros invitados, y a los representantes de las organizaciones sociales, cerramos con este emblema musical en que se ha convertido Patria, Tierra Sagrada, que representa precisamente el criterio solidario del gobierno. Patria, Tierra Sagrada, de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre, que engrandeció el